La Zona Cero. Tertulia, Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Carlos Canales, buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Ignacio Mozo, muy buenas. Muy buenas, compañeros. Curiosidades del mundo antiguo, después hablamos del libro, pero bueno, recién estrenado, ya a la venta. Ya a la venta, bueno, desde la semana pasada, en principio, ya debe estar a la venta en toda España. En ediciones Medea, es la versión escrita de la sección de la que eres responsable desde la temporada pasada a este, sobre todo te has centrado en Grecia y Roma. Después hablamos de las curiosidades del mundo antiguo. Antes de nada, aunque después hablaremos, Carlos, sobre este asunto contigo, antes de irnos al Rocío, indiscutiblemente estamos ante la noticia científica más importante de los últimos tiempos. Enormes perspectivas de cara al futuro. Y ningún miedo, ¿verdad? Es en mi opinión, por lo menos. No, para nada. De todas maneras, fíjate que, bueno, como lo vamos a comentar luego, yo quería hoy comentar, aparte de la noticia en general, para generar debate, otras cosas de las que nadie ha tocado. Y es, ¿qué está haciendo la fundación de Craig Venter? Aparte de lo que es bien conocido ahora. Es decir, ¿con quién está negociando y con qué objetivos? De verdad que yo creo que aquí se va a sorprender. Por otra parte, bueno, pues decir que esto simplemente, claro, para los científicos el impacto no es tan grande como para la gente, porque cualquier científico español, por ejemplo, que trabaje en estos temas, lo que ha hecho Craig Venter no le parece tan alucinante. Nos parece alucinante a nosotros, y nos parece sobre todo por las consecuencias que esto puede tener para los próximos años. Ya veréis a lo que se dedica ahora la Fundación de Venter. Dentro de unos minutos seguimos hablando de este asunto, pero cuando pasan 15 minutos sobre la una de la madrugada, nos vamos hasta al monte. Ahí están nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva. David Robles, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues queda poco tiempo ya para el momento culmen de esta romería, que es el salto de la reja, el momento en que los almonteños rescatan a su patrona, la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, y la sacan por las calles de la aldea hasta aproximadamente mañana a mediodía. Queda poco tiempo, es siempre difícil saber qué momento exacto será, porque todo depende del momento en que el Sin Pecado de Almonte entre en la ermita. En estos momentos es uno de los de oración, de recogimiento, bastante vistoso se está produciendo. Creo que podéis escuchar de fondo el rezo del rosario. Lo hacen las 107 filiales de la matriz de Almonte, procesionan por las calles de la aldea los Sin Pecados, los estandartes representativos de las distintas hermandades, acompañados de los romeros, de sus rocieros. Y la última que lo hará será la matriz de Almonte, el estandarte. Será en ese momento, cuando cruce el dintel de la ermita del Rocío, cuando los almonteños tengan luz verde para sacar, como decía su patrona, por las calles de la aldea. Queda muy poco tiempo ya. El año pasado ya estuvimos en contacto con vosotros en esta misma celebración. Fue después de las dos y media de la madrugada, aproximadamente, aunque nunca está previsto. Lo único que se sabe es que tiene que ser en estas horas de lunes de Pentecostés. Sí, sí. El año pasado concretamente fueron a las 2:35, si no me falla la memoria. Como te digo, todo depende del momento en el que termine de rezarse el rosario, que las distintas hermandades regresen con sus Sin Pecados a sus casas de hermandad. Pero claro, la casa de hermandad de la matriz de Almonte es precisamente la ermita de la Virgen del Rocío. En ese momento, como digo, los almonteños, que están impacientes, que llevan ya aproximadamente desde las 10 de las 11 de la noche apostados a los barrotes de la reja, están esperando ese momento en ver aparecer por el dintel de la puerta el estandarte. Esa será su señal, su luz verde para saltar la reja y llevar a la Virgen del Rocío a la calle. Dentro de unos minutos estaremos de nuevo en contacto con vosotros. Vamos a seguir muy de cerca esta madrugada para contar en directo a los oyentes en Onda Cero el salto de la reja. David, hasta dentro de unos minutos. Gracias. Hasta luego, gracias. Nosotros continuamos en la tertulia Zona Cero de esta noche. Bueno, vaya enfrentamiento, ¿no?, entre ciencia y religión, al que podemos, tanto que se ha dicho en ahora, estas horas, que si Craig Venter es un dios, es un monstruo, ¿no?, qué barbaridad. De todas formas, la noticia que se daba a conocer el pasado jueves a través de la revista Science, que la publicó en su página web, es raro, es poco habitual que el llamado por los científicos el paper completo esté en la página web. En este caso sí está, da una idea de la trascendencia, ¿no? El paper completo firmado por 26 científicos que han participado en esta investigación, que es bastante difícil de explicar. Pese a todo, nos quedamos con el concepto de vida artificial, pero básicamente sería que se ha cogido una bacteria con el genoma más pequeño, que se ha sintetizado en el laboratorio, un proceso que se divide en cuatro partes: la síntesis, el genoma de una bacteria con la mínima información necesaria para la vida, artificial en el sentido de que es como si se hubieran cogido los ladrillos, solo los ladrillos necesarios de una casa, pero para que se mantengan bien, no hace falta todo, solo los necesarios para que se mantengan bien, bueno, pues para que esa vida exista. Después se ha ensamblado esa información, se ha clonado y finalmente se ha trasplantado en otra célula a la que se había extraído previamente el núcleo, a la que se había extraído previamente la información, y eso se ha descubierto, bueno, que da y origina una forma de vida como no existía antes, y por lo tanto en ese sentido es artificial, aunque ya hay mucho debate sobre en ese sentido sobre, terminológicamente en ese sentido es artificial. Yo lo que quería comentar es, bueno, dos cosas. Primero, el equipo de Venter ya había conseguido sintetizar y copiar químicamente un genoma bacteriano y también había conseguido trasplantarlo de una bacteria a otra. Lo que ha hecho ahora es juntar los dos procesos, por decir una manera sencilla. Desde ese punto de vista, efectivamente, lo que acaba de hacer Craig Venter y su equipo es un paso hacia la futura creación de vida de origen artificial, es decir, desde el, sintética, es más correcto que artificial. Y desde luego sí podría ser un paso en el futuro decisivo para la historia de la humanidad si conseguimos caminar hacia la creación, pues, de elementos de vida producida en laboratorio y no basada en estructuras químicas conocidas como vida natural. Por cierto, para abrir debate y para los temas de religión y otros más, cuando yo traje esta noticia aquí hace unos meses, cuando se empezaba a avanzar lo que se sabía que iba a ser ya la noticia por equipo de Craig Venter, estaba trabajando en ello. Y nos lo dijiste y nos explicaste toda la aventura en su barco, en su velero, buscando las informaciones. Bueno, no es un velero, pero es un yate muy gordo, donde viven todos ellos y donde se dedicaba a pensar. Básicamente el equipo de Craig Venter, por cierto, esto no es el siglo XVII o XVI, aquí no es una persona sola. Craig Venter dirige un equipo gigantesco. Esto es importante también decirlo, no solo él, o sea, aunque sea un hombre de genio, hay un montón de gente detrás de él de alta valía. Bueno, por poner un ejemplo, ¿con quién está trabajando ahora la Fundación Craig Venter? Pues, por ejemplo, están trabajando con una gran compañía petrolera, una conocida multinacional. Se habla ya de un contrato de cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares, para intentar la producción o la creación de bacterias sintéticas capaces de producir en el futuro biocombustibles, es decir, sistemas de energía alternativa creados en laboratorio. Fijaros la trascendencia que estas cuestiones pueden tener para que alguien se arriesgue a invertir esas cantidades. Estamos hablando probablemente de lo que puede llegar a ser, que es la combinación de sistemas genéticos, sintéticos o no, con elementos industriales y médicos, de lo que va a ser probablemente lo más importante de la economía del futuro del próximo siglo, que es la capacidad de crear fuentes de energía alternativas nuevas, sistemas de curación o sanación de los seres humanos nuevos, y todo ello apoyado en una combinación de bioingeniería. Es que una de las consecuencias evidentes es que se dejaría de extraer ya petróleo del suelo directamente. Pero una de las consecuencias que tiene esta primera forma de vida sintética es mucho más de lo que nos podemos imaginar y nos va a afectar de forma directa, incluso más pronto de lo que nos podemos imaginar. Primero es cargarse los los combustibles fósiles, por decirlo así, ¿no? Los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es crear, con este mismo procedimiento que se ha generado en la célula de la bacteria, nuevas algas que sean capaces de capturar el CO2 y transformarlo en hidrocarburos que luego pueden ser procesados por las refinerías que ahora conocemos y luego evitar, por supuesto, pues el petróleo convencional. O otra cosa más, imagínate si son capaces de crear bacterias sintéticas capaces de atacar, por ejemplo, las condensaciones de petróleo de una mancha negra y devorarlas, o alimentarse de uranio o de lo que tú quieras, o de restos de, puede ser al revés, de cualquier cosa. O sea, sería el ir creando formas de vida sintéticas que sean capaces de eliminar, por ejemplo, residuos contaminantes, de limpiar zonas concretas del planeta, de facilitar la terraformación marciana, ¿por qué no? O sea, puedes hacer cualquier cosa con algo así. O sea, esto organizado y junto, porque no es una labor sola, a las futuras nanomáquinas, o sea, a las máquinas invisibles al ojo humano, microscópicas, guiadas por ordenadores de inteligencia artificial, y a los nuevos caminos que está abriendo la bioingeniería química y médica, va a cambiar el mundo, con seguridad. hay gente que dice que ya hace 10 años cuando se presentó el genoma, Craven-Venter era merecedor del premio Nobel. Lo que ocurre es que este personaje genera algún tipo de recelo, tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Vamos a ver, en las películas... Pero en las películas es el hombre más importante de nuestro tiempo. Es el hombre más importante de nuestro tiempo. ¿Por qué existe este recelo? Es cultural. Claro. Vamos a ver, los malos de James Bond... El progreso molesta. Los malos de James Bond... Bruno, los malos de James Bond siempre viven en una base extraña, oculta, donde están llenos de aparatos. Pues esto es como los malos de James Bond, pero viven en un yate. Entonces, es un tipo que les mata de miedo. O sea, porque estás hablando de alguien que cuando tú dices la palabra, entre comillas, vida artificial, es que acojona. O sea, ¿os acordáis de la novela que inspiró Blade Runner, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que, bueno, pues el policía, que es bastante más pardillo que Harrison Ford en la película, colecciona, es decir, su mujer tiene animalitos artificiales que fabrica. Es como si, vamos a poner exageración, la gente cuando piensa en vida artificial no piensa en lo que acabamos de decir Jesús y yo, piensa en unicornios, por ejemplo. Pero que también podría ser, ¿por qué no? O sea, es decir, lo que queremos decir es que cuando tú eres capaz de crear en el futuro, de pensar a empezar a desarrollar bacterias sintéticas que puedan crear biocombustibles artificiales, que creas de la nada, pues porras das miedo. Hombre, tampoco ayuda mucho el carácter de Craven-Venter. No, es un poco raro, sí. En fin, bastante ingreído. Él sabe que es el más listo de la clase y, por lo tanto, le fastidia mucho que a veces le hagan preguntas totalmente idiotas y posiblemente nunca le darán a lo mejor el premio Nobel por esa misma razón. Es que probablemente para él todas las preguntas son idiotas. Sí, para él ser el padre del genoma humano. Pero fíjate otra de las consecuencias que puede tener, porque hemos hablado de que se puede eliminar un poco, por lo menos, las consecuencias nefastas de ese cambio climático gracias a este tipo de producción de biocombustibles y además de una forma masiva y barata y sin contaminar. Otra de las consecuencias es que tú puedes manipular una bacteria, incluso un virus, y convertirlo en una píldora viva. Exacto. Es decir, que ese mismo virus o esa bacteria puede generar una serie de consecuencias para que esa enfermedad que está desarrollando un organismo humano desaparezca. Con lo cual, te estás cargando gran parte de los médicos del futuro, porque si esto se desarrolla... No, o van a trabajar en, van a trabajar cosa, en esa sí. línea. Me refiero a gran parte de... Me refiero a ciertas especializaciones de la medicina. La generación de científicos es la que se beneficiará de este claro. conocimiento, porque... Pero fíjate lo que hablamos. Como Craven-Venter y todos los de esta generación no aprendieron con estas informaciones. Pero van a aprender los siguientes. Y bueno, aunque esto es el comienzo de un proceso larguísimo, que, fijaros, que no veremos nosotros, sí. pero que sí, bueno, no se está creas, empezando porque, a producir. Sí, lo vas a ver. Los podemos ver. Dale, los nuevos alimentos también, dale. Que se pueden, porque tiene una variante, no es lo mismo, pero tiene una variante con los alimentos transgénicos. Lo verdad es que es distinto porque incluso esto es más apasionante, va más allá, incluso es más... se recogen los frutos a más corto plazo que los transgénicos, que ya sabes que se ha generado toda una literatura bastante negra con eso. Es decir, es que aquí tú puedes crear alimentos prácticamente en zonas que están totalmente, deprimidas por la escasez de alimentos y por el hambre y la hambruna. Es decir, zonas como Etiopía o zonas como el sur de Sudán, se puede erradicar el hambre gracias a este tipo de procedimientos, siempre y cuando se apliquen en el sentido positivo que nosotros no entendemos, porque también hay una variante negra y siniestra, que yo creo que también es bueno decirlo. Si Craven-Venter por un momento se vuelve loco y su equipo, hay una variante que es las armas biológicas. Es decir, con este mismo procedimiento te puedes cargar una población, además de seleccionar. Simplemente seleccionar una parte de sus genes. Uno de los nucleótidos, que es la base un poco del organismo humano. Tú varías uno de sus genes o nucleótidos y te puedes cargar una población que tenga, por ejemplo, un determinado gen anómalo. ¿Quién va a querer hacer eso? Es decir, tú tiras en esa población una bomba atómica que ya existe y no hace falta estar esperando 20 Bruno, años para desarrollar esa tecnología. Es muy incómodo, tiene radiación, no puedes vivir allí, no puedes comer, te lo dejas hecho un asco, te llama mala atención. Esto sería, de verdad, ahora puesto en la zona mala, esto sería, bueno, sería la ilusión máxima de, no sé, de un gobernante surafricano, el apartheid, o de Hitler. De los tener villanos. Un arma capaz de localizarte a tus enemigos por tu código genético, bueno, por favor. Hablando de sería Hitler. Perfecto. Hablando de Hitler, esta semana se ha dado a conocer la información de un investigador argentino, Abel Basti, que acaba de publicar un libro, acaba de ver la luz en América, pronto llegará a nuestro país. En esta obra se asegura que Hitler no se suicidó, y el autor ha localizado testimonios en directos de quienes estuvieron con Hitler en el búnker y suficientes informaciones como para afirmar que 8 días antes de su presunto suicidio el Führer salió el rumbo a Austria y en su huida hacia Argentina, que fue su destino final, estuvo en España, gracias a diferentes elementos del régimen franquista que ayudaron a la llegada de Hitler, primero a Barcelona y después a Cantabria, ya que habría permanecido en las quebrantas en Cantabria durante un cierto tiempo, y se habla en esta investigación de su posible presencia, una pequeña hostería del balneario de Somo en las quebrantas en Cantabria. Sobre este asunto, Silvia Casasola, has estado trabajando durante esta semana un poco para recomponer cuál sería, hipotéticamente, por supuesto, la biografía en Cantabria de Hitler. Bueno, pues sobre este tema que surgió en el diario Montañés a través de este autor argentino, pues también se puso en contacto con nosotros una oyente del programa que tenía mucho interés en aclarar ciertos puntos, que se llama Pilar Suárez, y concretamente es la nieta del dueño de este hostal, porque el hostal era muy famoso en su tiempo, tenía bastantes hectáreas, tenía la playa, era un sitio de referencia donde muchísima gente importante, tanto extranjeros como españoles, pues iban allí a pasar el verano. Y bueno, ya sabes que antiguamente pues los veranos no eran como ahora, 15 días, una semanita, sino que se tiraban bastante tiempo. E incluso, pues claro, hay muchas afirmaciones que se han ido dando. Y Pilar, uno de los datos que tenía en duda, incluso, que nos quería también comentar, era hasta qué punto este autor argentino tenía credibilidad como escritor o no. Que yo no sé vosotros qué opináis al respecto. Yo sobre la leyenda de Hitler en Argentina, el primer libro que lo leí así recientemente fue Ultramar Sur. Un libro muy interesante, que centrado en un incidente que ocurrió después del final de la Segunda Guerra Mundial, del final oficial, que fue la destrucción del acorazado brasileño Bahía, que es el mayor desastre brasileño en la Guerra Mundial, lo que pasa que ocurrió después, que se atribuyó siempre a un accidente y que dos autores argentinos atribuían a un submarino alemán mandado por un capitán, Erich Seyfert, que se entregó en las costas de Mar del Plata varios meses después de acabada la guerra, junto con otro más que se entregó en el mes de agosto. La verdad que en torno a los submarinos alemanes que fueron apareciendo en las costas de Mar del Plata, en las costas de la Patagonia Argentina, de Mar del Plata a Río Gallegos, en el verano de 1945, se ha tejido toda una leyenda que luego los autores de Ultramar Sur intentaban vincular con una supuesta fuga de Hitler de Berlín y su refugio en la zona andina, en concreto en la zona de San Carlos de Bariloche. Bueno, también otro gran investigador argentino, Goñi, que trabajó muchísimo tiempo sobre los nazis fugados a Argentina, acogidos por Perón, no solo los nazis, sino también, bueno, otro tipo de gobernantes fascistas, desde Ante Pavelić y el líder de los ustachas croatas y otros grupos más, y que cuando trabajó sobre su pista, también pues trató mucho o muy a fondo lo que yo sigo llamando el mito de la presencia de Hitler en Argentina. Yo puedo asegurar una cosa, yo cuando estuve en Mogro no lo he visto, o sea, yo paso, ni en Somo ni en Liencres, pero la verdad es que cada vez se escribe más sobre el tema. Lo más interesante para mí que aporta este investigador, me gustaría leer el libro, aunque solo sea por curiosidad, porque en principio, no digo que no pueda tener razón, creo que es una leyenda, simplemente, pero dice una cosa que es interesante, es que él asegura que se podría llegar a una prueba física, es decir, a lograr una prueba genética. Si eso es cierto, es decir, que se podría encontrar un resto y por lo tanto hacer un análisis, sí que sería una pista interesante. Y desde ese punto de vista, aunque solo sea por curiosidad, pues a lo mejor merece la pena continuar. Y merece la pena también hablar con Pilar Suárez, la neta de fundador de este hotel, en donde se supone que pudo llegar a haber estado, según esta teoría del argentino Abel Basti, en donde pudo haber estado Hitler. Pilar Suárez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar, esta noticia y el trabajo que se acaba de publicar en Argentina, cuando habéis conocido la información y se han puesto en contacto con vosotros de muchos medios de comunicación, bueno, ¿la historia la conocíais vosotros en vuestro entorno familiar directo? Sí, bueno, la historia no como se ha contado ni como la cuenta en el libro, pero sí teníamos, vamos, de siempre se ha hablado en casa de lo que sucedió en una fecha determinada sobre un matrimonio que apareció allí por una reserva de una habitación de un señor que veraneaba allí, hizo una reserva de una habitación para un matrimonio amigo y allí se presentaron. Y esto se ha hablado siempre y lo hemos comentado siempre, pero jamás hemos sabido la identidad real ni hemos podido afirmar que esos señores fueran Hitler y Eva Braun. Y hablabais, lo que sí que parece, por las referencias, por lo que habíais comentado, que alemanes sí parecían ser, ¿no? Sí, es que ahí en Somo, en aquella época, había una gran colonia alemana. Pero no tenían nada que ver con el tema de política. Había empresas alemanas en España que traían sus propios técnicos, eran ingenieros o ejecutivos. Y entonces, Cantabria en general estuvo de moda con el tema de la familia real que veraneó allí y esto. Y bueno, en aquella zona pues se hizo más o menos conocida para gente de ahí también, españoles, y había una colonia alemana importante. Unos simplemente iban a veranear y algunos se quedaron a vivir allí. Y este señor era un veraneante que pidió la reserva de una habitación. Así, a mí me gustaría aclarar algunas cosas respecto a lo que ha aparecido publicado. Uh-huh. Yo tuve noticia de este libro hace bastante tiempo y cuando vi el nombre de la finca de mis abuelos, francamente me sorprendió, porque dije, ¿cómo en Argentina pueden saber esto y tal? Y bueno, como conozco vuestro programa, siempre tenía idea de ponerme en contacto con vosotros para ver qué credibilidad tenía este autor, porque para mí era desconocido. Por una cosa o por otra no he podido, y esta semana bueno ha sido el asalto, ¿no? Nos ha desbordado el tema. Ahí se dice que en abril se le vio supuestamente se le vio a Hitler en Barcelona. Yo quiero aclarar que el hotel de mis abuelos era un hotel de verano, es decir, solamente estaba abierto julio, agosto y septiembre. Uh-huh. Entonces, si Hitler estuvo en otra fecha en Cantabria, desde luego no fue en Las Quebrantas. Uh-huh. Pero no lo sé. En algún momento, porque sí que habéis hablado de que hubieran sido alemanes o no, pero en algún momento el nombre de Hitler a lo largo de todas estas décadas había surgido en vosotros. Sí, no, es que surgió allí mismo, porque cuando este matrimonio se presenta en el hotel, se registraron, bueno, pues subieron a sus habitaciones y al día siguiente bajó una señora polaca, había una familia polaca instalada allí. Y bueno, los polacos, todo el gobierno polaco tuvo que salir huido de Polonia cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron los alemanes o los nazis, bueno. Y entonces, pues era un tema de mucha sensibilidad para ellos, por así decirlo. Entonces, al día siguiente de llegar estos señores a hospedarse, pues bajó esta señora diciéndole a mi abuelo, señor Rahn, ¿sabe usted a quién tiene usted alojado en el hotel? Y dijo mi abuelo, pues sí. Y los señores que han venido ayer, y dice, sí, y dice, son Hitler y Eva Braun. Y claro, mi abuelo se quedó sorprendidísimo. ¿Pero qué dice usted? Sí. Y dice, no, mire, tengo aquí el libro de registros y aquí figuran con un nombre extranjero, pero vamos, no, claro, por supuesto, claro. Y bueno, se quedó así la cosa. Mi abuelo pensó, pues esta señora a lo mejor está un poco, no sé, como sugestionada por el tema que les ha tocado vivir, ¿no? Pero al otro día la señora insistía y entonces mi abuelo ya se empezó a preocupar diciendo, bueno, a ver si voy a tener yo aquí algún problema. Llamó al señor que había hecho la reserva y le preguntó, le dijo, mire, tengo este problema, no sé quiénes son sus amigos, pero esta señora era una familia de diplomáticos, y entonces le dijo, me ha dicho esto y me está insistiendo y yo, mire, no quiero tener ningún problema. Y le dijo, no se preocupe, no son Hitler, le dijo, es un alto jefe de las SS, pero no se preocupe que no le van a causar ningún problema, porque ya, claro, ante esto pues se marcharán. Y eso surgió el tema de Hitler, pero mi abuelo, por supuesto, era, en aquellos tiempos eran palabras de caballero, cuando uno le decía una cosa a otro, pues se creía y ya está. Y al cabo del tiempo, mi abuelo le preguntó a este señor, ¿qué fue de sus amigos? Y él le contestó, no tuvieron suerte en el viaje, pero nunca supimos a qué viaje se refería, si era Argentina o era... hoy, por ejemplo, venía también el diario Montañés hablando que por la zona de la Vega de Paz, que si había habido... Nunca hemos sabido y tampoco hemos investigado ni hemos intentado indagar más. Pero tú me comentabas también, Pilar, En referencia a la posibilidad de que este alemán, que seguramente sería un alto cargo de las SS, que tenía una serie de características que, aparte ya de la anécdota familiar, pues que ya os hicieron dudas si realmente era Hitler o no, porque había incluso una cicatriz un poquito ahí muy significativa, que incluso coincidía con algún rumor de una herida similar que hubiese tenido Hitler. Sí, bueno, a mi abuela le gustaba mucho leer biografías y leer todo. Entonces, cuando esta señora polaca pues fue diciendo que a ver quién estaba allí y quiénes eran, que era. Entonces, ya de esas cosas que uno se pone un poco como de atención, ¿no? Y entonces, esta finca estaba situada en la misma playa, como quien dice. Y bueno, debieron de salir, no sé si algún día, pues en esos dos o tres días que estarían, pues debió salir algún día, estar algo así. Y entonces mi abuela se fijó que tenía en el hombro una cicatriz y le dijo a mi abuelo, oye, que yo he leído que Hitler tenía una cicatriz y este hombre me he fijado que tiene una cicatriz. Por otro lado también, pero no sé, yo creo que son anécdotas menores. Yo por lo menos en la familia tampoco les dábamos mucha importancia, las contábamos como una anécdota más. Pues otro día bajó el supuesto Hitler y diciendo que quería felicitar a la cocinera porque había puesto un plato de lentejas que era su plato favorito y que eran buenísimas, que le habían gustado muchísimo y que hacía mucho que no las comía. Entonces mi abuela le dice, oye, pero es que yo también he leído que era el plato favorito de Hitler y no sé qué. Bueno, estos son un poco, no sé, anécdotas que nosotros no le hemos dado demasiada importancia, pero no sé, a lo mejor la tienen. Uh-huh. Bueno, será cuestión de esperar y conocer más datos. De todas formas, te agradecemos muchísimo, Pilar Suárez, que a estas horas de la noche nos hayas trasladado la que fue tu experiencia, lo que oíste, que se contó sobre este peculiar, curioso y enigmático matrimonio que estuvo allí a mediados de los años 50 y que según este estudioso argentino podría haber sido nada menos que Hitler, teóricamente después de que se hubiera suicidado, es decir, que ese suicidio no se hubiera producido. Pilar Suárez, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Carlos, no es tontería en realidad, es decir, eso, por despertarnos en la historia, es cierto, está documentado que hubo muchos dirigentes del Reich que huyeron gracias a la amistad con Franco a España. En el norte de España, desde León de Grel, que entró por la playa de la Costa, hasta el teniente Jauque Patís, que yo pude entrevistar en su día en Oviedo, que llegó por carretera atravesando todo el norte, incluyendo Cantabria, hasta establecerse en Oviedo y organizar allí sus academias de idiomas. El actual director el actual embajador de España en la Santa Sede, Francisco, que fue alcalde de La Coruña, ¿no? Vázquez, Paco Vázquez, efectivamente, es un gran investigador de la asociación Wiesenthal, un gran experto en este tema. Está muy documentado la salida de miembros del Reich desde el puerto de Vigo, por ejemplo, hasta sobre todo Argentina, Chile, hasta América Latina. Y allí yo en su día en Buenos Aires pude conocer, visité el centro de la Fundación Wiesenthal en Buenos Aires, donde tenían documentada de forma, vamos, absolutamente empírica la llegada de muchos miembros del Reich desde España a Argentina y otras partes de América Latina. Allí se produjo en caminito la detención de Eichmann en una operación histórica del Mossad israelí en Buenos Aires. O sea que pero eso, cuando eso, el río suena, no, la diferencia, como ha dicho Carlos, la diferencia es que fundamental es una prueba genética. Claro, pero me pregunto, es decir, esa parte es sobradamente conocida que se produjo, ojo. Pero no solo pero, eso, que existiera como un Hitler toda leyenda, que llegase a España, es que Hitler es un apellido muy frecuente, o sea, no existió solamente un Hitler en toda la historia. Sí, pero casado con Eva Braun igual solamente sí, es este. Pero me refiero a que, es decir, como toda historia, estas características necesita una base real, y la llegada de elementos de las SS y de la Alemania de Hitler a Argentina, esa parte está absolutamente documentada. Es decir, esta historia necesita de ese hecho para que se haya podido crear toda esa ruta de fuga de Hitler. Pero yo no me imagino que un personaje como Hitler, que se ha fugado de Alemania, que la guerra ha acabado, que bueno, que ha pasado lo que todos sabemos que ha pasado, que pone en riesgo esa fuga para felicitar por las lentejas a las... No, es que hay otra cuestión. Yo os voy a poner ejemplo. Si de verdad una polaca, de diplomática o de familia diplomática, cree que ha visto a Hitler. En los días siguientes al fin de la Guerra Mundial, coge el teléfono y llama a la Embajada Americana Británica a Madrid, directamente. O al cónsul en Santander, sin más historia, al minuto uno de juego. Porque si, solo con una sospecha, porque los servicios secretos no solo funcionan con certezas, parten siempre de pequeñas pruebas que parecen tontas. Vamos, yo soy polaco, creo que he visto a Hitler de verdad. O sea, esto me estaba pensando en lo privado de ser o no ser, no sé por qué. Entonces, al que le imita, que es buenísimo. Entonces, creo que he visto a Hitler y directamente cojo el teléfono y llamo al cónsul británico en Santander. Oiga, mire, no se lo va a creer, pero... Claro, seguramente está sobre todo porque esa historia. Estaba acordándome, os acordaréis seguro, el León de Grel, el general de Ovisión Valonin, de las SS, escapa el día que acaba la guerra y su avión, que se queda sin gasolina, aterriza en la playa de la Concha, en San Sebastián. Con lo cual, eso era bastante frecuente en los días siguientes al final de la Guerra Mundial. Ante Pavelic, consigue el líder Ustacha consigue escapar a través de Italia. Es decir, casi todos, de una manera u otra, tocan España o tienen relación con España porque estamos en medio, entre otras cosas, y porque encima el gobierno español tiene una gran relación con el argentino. Bueno, realmente... Es que hay ciertas historias de este tipo que es que no pueden ser tan sencillas. O sea, realmente quisiera más sencillas en la práctica. Hay una historia real que es la presencia de este matrimonio y que a partir de ese comentario se generó el pozo ahí para una leyenda que antes o después alguien empezó a hacer creer hasta el punto de que ha llegado a este libro. Bueno, es mi opinión. El escritor Abel Basti, cuando hace este libro que se titula El exilio de Hitler, él se basa, antes de empezar a indagar las pistas españolas, en un documento secreto alemán que dice que le encuentra, donde aparece como pasajeros en un vuelo que va de Austria a Barcelona, como pasajeros Hitler y Eva Braun, con lo cual ya me extraña que aparezcan con sus nombres. Entonces, a partir de ahí, tira del hilo, y entonces ese viaje que llega a Barcelona el 26 de abril de 1945, es decir, 4 días antes de que se suicide oficialmente en su búnker de Berlín con Eva Braun, entonces, a partir de ahí dice que lo que deja allí en Berlín es un doble, y es el que aparentemente se suicida y el que queremos encontrar a los alemanes, pero falla por una parte esta teoría. Para mí la fundamental, es decir, es que yo creo que se ha encontrado la pieza que no deja ningún lugar a dudas de que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Y lo contamos hace no mucho. Esa es la mandíbula. Claro. Es decir, la mandíbula, que se conserva además dentro de lo que es, bueno, pues el archivo del Servicio Federal de Seguridad ruso, la antigua KGB. Esa mandíbula tenía un puente de hierro que se hizo exclusivamente a Hitler, porque él tenía problemas de halitosis, en fin, tenía problemas odontológicos tremendos. Incluso hay un libro que se habla, que dice que es el odontólogo del diablo, que era el Dr. Black, que es el que le pone este puente. Bueno, pues eso se encontró y no se destruyó en 1970 cuando Yuri Andropov intentó, bueno, y de hecho destruyó todos los restos que había de Hitler, de Eva Braun y de Goebbels. Por suerte se... Bueno, hay que decir que lo destruyó a propósito para evitar que se convirtieran en objetos míticos. Claro, pero por suerte se escaparon estos dos objetos, por decirles. Una parte del cráneo de Hitler, que no era el del agujero de bala, que luego se demostró que era un cráneo femenino, pero por otra parte se... localizó y se ha descubierto dentro de estos archivos la mandíbula. Y esa mandíbula la encuentran los rusos y la encuentran en el año 1945. Es decir, para mí esa prueba es indiscutible. Lo que hace Abel Basti, igual que hacen otros investigadores argentinos, es intentar demostrar que en algún momento dado a un alto dirigente, que según ellos era Hitler, llega a la Patagonia y que muere en el año 1964. Es decir, si eso se supiera, si se encuentran los restos, si se hacen las pruebas de ADN, claro que podríamos indagar si al final era Hitler o no era Hitler. Yo entiendo que aquí es el problema de los dobles. Es decir, hubo unos cuantos dobles por ahí funcionando. Bueno, pero está también demostrado porque, por ejemplo, se ha hablado de dobles de todos los dictadores. Se habló de los dobles de Saddam Hussein. Era falso, absolutamente falso. Nunca tuvo. Mira, hoy ha habido noticias sobre el doble de Montgomery. No, lo subo en la guerra y Churchill tuvo el suyo. Eso sí es cierto. Pero el doble era tan profesional como para suicidarse. Pero no para suicidarse. Exacto. No para suicidarse. Exacto. O sea, se suicidaba, le mataba. A tanto no llegaba. Los dobles de Hitler no tenían muchas elecciones tampoco. Y aunque se hubiese suicidado, si la mandíbula ya genéticamente se ha confirmado. Bueno, igual es que con los experimentos científicos y genéticos de los nazis también había conseguido un gemelo. Pero bueno, independiente. Igual que Inventor no ha sido el primero en hacerlo, ¿no? No, la verdad es que en general van a tenerlo, tienen complicado, pero a pesar de que se publican ahora mismo, de verdad, muchos libros sobre el tema, lo tienen muy complicado los investigadores argentinos, salvo que consigan demostrar una prueba genética. Porque de momento gana la prueba rusa, hasta pero que haya demostrado lo contrario. Lo que sí que seguro se va a conseguir es mantener el mito de la huida de Hitler. Y luego ese mito, Manuel, y tú sabes mucho sobre eso, ha sido usado, reusado, utilizado y reutilizado hasta el abuso, pues para sostener determinado esoterismo que se fundamenta, claro, en el Serrano, entre otros, toda esa promesa del eterno retorno, que ha sido un poco como una promesa de un Mesías que existe en todas las tradiciones religiosas y en muchos grupos esotéricos, la segunda venida, el retorno, pues en este caso era imprescindible que el Führer estuviese vivo para regresar, sino que es bastante más complicado. No, pero a veces es constante, los libros de Felipe Botalla, Antártida 1947, o ahora la película Iron Sky, que es graciosísimo, totalmente friki, con los platillos alemanes en la luna, volviendo, tal, bueno, es constante, pero es constante por lo que tú dices, porque las religiones se basan en mitos de fundación que tienen que tener un regreso. O sea, ¿es sebastianismo en versión alemana? ¿O el rey Arturo es lo mismo? Nadie se acuerda, vamos, a mí siempre que escucho, que leo algo sobre este tema, siempre me surge el mismo título de película y de novela, Los niños del Brasil. Yo lo recomiendo porque es una película enormemente adelantada a su tiempo y plantea cosas que yo supongo que no serán posibles en su día. Es una película sobre el determinismo genético, es algo interesantísimo y cultural, porque además cada uno de los países que eligen siempre un país germano. Sí, sí, de, sí. Un experimento sociológico. Sí, sí. Curiosísimo, sí. Vamos a estar ya en unos instantes con la primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Noche intensa, desde luego, esta información y esta reflexión y este testimonio tan interesante de Pilar Suárez, la nieta del dueño de ese hostal en donde, según esta teoría, estuvo Hitler, y que nos ha contado efectivamente que estuvo un matrimonio, que alguien en algún momento llegó a decir que podría ser Hitler y Eva Braun, y bueno, a partir de ahí el mito, la leyenda. Nosotros nos hemos mantenido muy escépticos, pero lógicamente nos hacemos eco de ese trabajo y de esa información que va a tener muchísima repercusión. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Pues Abelino dice: soy un gallego de 27 años y mi pregunta va dirigida a Carlos Canales al respecto de sus comentarios sobre la inutilidad de la diversidad de lenguas. Dice Abelino: ¿no crees, Carlos, que los idiomas reflejan los distintos modos de asimilar la realidad en la especie humana? Al fin y al cabo, los buenos poetas siempre han buscado aprender nuevos idiomas para mejorar su capacidad de transmitir y comunicar algo. El inglés, por ejemplo, tiene más léxico que el español, lo que le permitiría describir hechos a los que otro idioma solo podría aproximarse. Creo que esto lo ha sacado un podcast, ¿no? Porque esto es viejo ya. De ser años, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo lo que dije es que creo profundamente la maldición de Babel. Punto final. Ya está, tenemos que contar. Me da igual que sea el inglés, todos los idiomas tienen la misma riqueza y la misma complejidad, independientemente del número de palabras que tengan. Es verdad, el inglés tiene más que el español, por este factor tan curioso de que sea un idioma duplicado. Pero realmente es indiferente. O sea, creo que es necesario contar con una lengua franca, que sea de común uso para todos los humanos, para poder entendernos y evitar ciertos problemas, y luego cada uno que hable la que quiera. Pero desde luego no creo que el objetivo de la humanidad tenga que ser evitar que desaparezca el último hablante de la Cayuf. O sea, lo siento. Y desde Tarragona nos dice Jesús, dice: hablabais el otro día de los neandertales y de su ADN. Entonces hace una pregunta: ¿cómo puede ser que los humanos solo compartamos el 4% de ADN con los neandertales y en cambio el 96% con los chimpancés? Ya lo explicamos, que no es así. Es que no es eso. Vamos a ver. Nosotros, los humanos y los chimpancés, somos prácticamente idénticos. Pero es que un 0,1 diferencia es muchísimo. Muchísimo. No, dentro de la estructura nuestra hay un porcentaje de en torno al 4% que es neandertal. Lo cual no quiere decir que eso sea diferente a la distancia que nos separa de los monos. No, no tiene nada que ver. Son temas diferentes. Y además parece que ese 4% hasta ahora entró solamente en dos contactos, separados por miles de años, y en dos sitios muy concretos. O sea, no hubo una relación permanente o habitual entre humanos y neandertales. Básicamente por una razón, es que no se veían. Y se odiaban. Bueno, salvo escarceos amorosos. No se veían, es que no había nadie. Si en España a lo mejor vivían 1000 personas. Dice Ana: durante siglos la astrología se ha visto abocada al abismo tras la Revolución Francesa, pero mentes como Copérnico, Kepler, Galileo, el propio Newton se interesaron muchísimo por ella. ¿Cómo veis el resurgir de la astrología? ¿Cómo? Bueno, yo creo que la astrología siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que antes era una ciencia y ahora ha pasado a ser una pseudociencia. Pero cuando en la Edad Media tenía que estudiar a alguien cualquier asignatura universitaria, tenía que estudiar el trivium y el quadrivium, y el quadrivium incluía la astrología, que luego se ha denominado astronomía, porque por entonces la astrología y la astronomía eran uno, igual que la alquimia y la química eran también lo mismo, es decir, la barrera era muy... muy difusa. Pero bueno, ¿de verdad hay un resurgir de la astrología? No, yo no creo que haya un resurgir. Siempre la astrología ha estado ahí. Es decir, ha habido astrólogos serios, ha habido gente que hace horóscopos pensando que es astrología y no es astrología realmente los horóscopos como tal. Es decir, yo no entiendo que haya un resurgir. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que han tenido sus varapalos, sobre todo cuando se descubrió una nueva constelación que era Ofiuco, pues muchos intentaron desprestigiar la parte científica que tiene la astrología, diciendo que eso ningún astrólogo había visto, que también había otra constelación que pudiera influir en el carácter humano en función de la hora y del lugar de nacimiento. Bueno, ese tipo de cosas, muchos astrólogos lo intentan justificar científicamente y otros, pues como una diversión, incluso como una forma de ganar el dinero, pues basándose en la credulidad de la gente. Yo entiendo que la astrología como tal, es verdad, tiene unos fundamentos muy serios, que se pueden entroncar hace siglos y que personas muy serias de la antigüedad sí que se basaron en la astrología para determinados descubrimientos o por lo menos para un poco saber el carácter de determinados grupos humanos. A partir de ahí las variantes son infinitas y yo creo que no hay ningún resurgir. Siempre la astrología ha estado ahí, igual que muchas otras mancias, a pesar de que la astrología desde mi punto de vista no es ningún tipo de mancia. Ahí está, ahí estará. A mí de todas formas lo que me fascina es el origen mismo de la astrología. O sea, me fascina la capacidad de observación, de paciencia que tuvieron que tener los caldeos o los babilonios para calcular los tránsitos, las distintas posiciones. A mí me sorprende. Es que es asombroso. Y ponerlas en relación a la vida de los humanos. Claro, que ahí es donde entra. Supongo que eso es una cuestión más simbólica. Desde el mismo momento en que se relacionan las formas astronómicas con la mitología y demás, supongo que porque es evidente que yo no creo ni que Plutón nos influya a nosotros como nos puede influir la Luna, si es que nos influye, o Júpiter o Saturno. O sea, eso de la influencia ya me parece más, yo creo que va más por una cuestión simbólica, pero sigue siendo fascinante para mí el origen de la astrología. Estabas asintiendo, Ignacio Monzón. De hecho, sí, en tu sección en las curiosidades del mundo antiguo nos has hablado mucho del comienzo de las investigaciones científicas y la astronomía, imagino que una muy ligado a la astrología, está muy presente en las antiguas civilizaciones de las que hablas también en este libro que acabas de publicar. Jesús ya lo decía en la Edad Media, pero es que antes de la Edad Media siempre han estado vinculadas una y otra, porque toda búsqueda científica o pseudocientífica, antes de la filosofía griega, incluso después, siempre tuvo ese interés, digamos, de buscarle tres pies al gato, por así decirlo. No interesa solamente qué es una placa tectónica para saber qué es un terremoto, sino por qué se produce el terremoto, pues se produce porque no rezamos a tal Dios. Siempre se busca ese carácter espiritual y moral desde que el hombre es hombre. Siempre, digamos, entre comillas, que el hombre siempre ha sido y en las antiguas civilizaciones hay una asociación en lo que ellos habían trabajado de la astronomía y una asociación con la influencia de los astros sobre la vida de las personas. Sí. Desde Mesopotamia, en Egipto, siempre ahí hubo una relación. De hecho, recuerdo que cuando Escipión Emiliano es enviado aquí a la península ibérica para tomar Numancia, tiene que ponerles en vereda a los soldados, y dice que está lleno de buhoneros, está lleno, prácticamente lo que habla es de astrólogos, de gente que son adivinadores y que para él son charlatanes. Pero aunque diga que son charlatanes, sabemos que existían. Y no dejaron nunca de existir. Más de un rey a lo largo de la historia, más de un hombre de Estado, ha tenido a este tipo de gente, sea cierto o no, pero se lo creían, desde luego. Incluso, el estudio de las estrellas, las constelaciones, pues tienen referencias a deidades. Sí, claro. Y a las partes del cuerpo. Prisciliano, por ejemplo, relacionaba en toda esa tradición muchísimo más antigua que él una serie de constelaciones en relación a las partes del cuerpo. Leo es el estómago, Virgo es otra parte del cuerpo, tal. Es decir, eso siempre se ha buscado. Pues mira, es sobre el personaje que tuvimos el invitado la semana pasada, Daniel Stullen, uh-huh. Pues que se ha quedado este oyente muy inquieto. Dice, la conversación que tuvisteis con él me dejó, dice, un poco alucinado, dice, incluso vuestra moderación, seguro que tenéis puntos a debatir de una manera más seria. Dice, conociendo a Bruno y a Carlos, seguro. Dice, seguro que tiene tienen una opinión formada sobre estos temas. Dice, porque o si no, dice, el futuro es terrorífico. Bueno, me critican por ser moderado. Yo, ya, Bruno, estás acabado. No, yo no tengo ninguna opinión. O no, es simplemente me parece que lo que dice es un disparate, punto, de arriba abajo. Sí, menos mal que no tiene ninguna opinión. Sí, es que, no, pero que voy a debatir. Es que es una chorrada todo. Es que es triste que... No, además, mira, me cayó bien. Además, un tío se está forrando con los libritos y las películas. No, mira, que bien. Se refería a la tertulia, no a la tertulia B. No, la B prefiero no hablar. Bueno, pero volvemos a lo de siempre. Es decir, él supo que la inquietud viene de su interpretación de la situación económica actual. No, en eso no es malo. En eso es bastante bueno, Stule. Hombre, pues mi mayor crítica es a eso. Es decir, cometía un error de decir que la deuda española era tres veces mayor que la griega. Vamos a ver, pero si es que equivocando porque el problema es Stule, no son los detalles, es el fondo. El fondo del concepto es un disparate. Entonces ya está. Uh-huh. O sea, es que, pero podría estar horas debatiendo con eso el asunto. Bueno, horas no, minutos. Tampoco es una cosa que me llevara mucho tiempo. Entonces, la cuestión es que, al parecer, lo interesante para mí de los libros como los de Stule, no son los de Stule, hay un montón ahora que están surgiendo este estilo, que mezclan fantasía y realidad, los Illuminati y todas estas cosas. Es que hay un montón de gente, eso es que me parece fascinante, dispuesto a creérselo. Eso me encanta, o sea, es genial. Pero también hay gente que cree que somos reptilianos, así que bueno, por ejemplo, Jesús y yo. Yo sé, sin ir más lejos. Entonces, es decir, que de verdad, o agentes de la CIA o cosas parecidas. ¿Que creéis o que sois? No, que somos. Dijeron de mí que yo era un agente de Bilberg. Pues no sé qué hago aquí si fuera agente de Bilberg. Pero en fin, preferiría estar en otro sitio. Es decir, que realmente ese es el asunto. Es decir, ¿por qué hay tanta gente y por qué la sociedad necesita, y hemos hablado de astrología, creer en esto? Es que lo necesitan. Si no, esto no ocurriría. Pero como siempre en toda la historia. Siempre hombre, por supuesto, claro, no es una novedad. Nada nuevo. Ah, por cierto, la historia siempre es apocalíptica, ¿eh? Esto también es importante. Claro. Martín. Después de esto no sé qué decir. Rafael nos cuenta que acaba de terminar el libro de Patrick Redhill, La profecía de Orión. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el libro y además nos cuenta que acaba de ver la película La cuarta fase. ¿Existe un honor a la doctora Abitile, Tyler? No, no existe ni tampoco. Bueno, existe el pueblo, es lo único. Y la película no se rodó allí. Exacto, la película tampoco se rodó allí. Pero no, es lo mismo, Jorge. Pero, no, lo pregunta mucho, pero sí. La película es una ficción, como lo era Encuentros a la tercera fase, E.T. No, o Lo que el viento se llevó. Es decir, que o como el CIF, porque también claro. Si es que da igual, bueno, si es una ficción, no es una adducción que ocurriera para nada, en absoluto, y estaban ahí también los famosos reptilianos. Creo que es una película. Respecto a la profecía de Orión, tiene mucho que ver con las profecías de los mayas, así que es otro libro que incide un poco en esa interpretación apocalíptica de los mayas. Bueno, dentro de unos minutos continuamos hablando de otros muchísimos asuntos de actualidad, de temas que nos interesan aquí. En la tertulia también estaremos en Huelva, en el Rocío. Será después de las noticias que llegan ya en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y antes de continuar con la Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Ignacio Monzón, con Manuel Carvallal, nos vamos de nuevo hasta la aldea almonteña de El Rocío. Allí, nuestro compañero de Onda Cero en Huelva, David Robles, y José Luis Pérez, también con él, nos esperan, porque David, deben quedar ya muy pocos minutos para que se produzca el salto de la reja, ¿verdad? Sí, hombre, atendiendo un poco a lo que ocurrió el año pasado, que fue en torno a las 2:35, y también en los últimos años que la verdad se acercaba entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, pues efectivamente no tiene que quedar mucho. En este momento es que, como comentaba en la anterior conexión, lo que se está produciendo es el rezo del rosario por parte de todas las hermandades que están desfilando por delante de la ermita del Rocío, van en orden de menor a mayor antigüedad, con lo cual estamos en torno a la hermandad 80, son 107 filiales, haciendo los cálculos, efectivamente podría ser en torno a las 3 de la mañana cuando salten los almonteños la reja y saquen a la Blanca Paloma, como siempre, y marca la tradición en procesión dentro de la ermita. Ya hemos escuchado varios amagos desde aquí, desde la puerta, es decir, los almonteños llevan horas aferrados a la reja, y muchos son los nervios y las ganas de sacar a su patrona a la calle, y son pues los más veteranos, los almonteños de toda la vida, los que les aguantan un poco. Y aquí a las puertas lo que hay también es muchas ganas de ver a la Blanca Paloma. Son miles de personas las que ya se concentran en la explanada frente a la ermita. Mucha gente que ha venido incluso hoy solamente para ver este momento, el momento más especial de la romería del Rocío, que es el salto de la reja y el paseo de la Blanca Paloma por las calles de la aldea almonteña. ¿Cuánta gente se calcula que este año está visitando el Rocío en esta romería? Hombre, son cálculos bastante difíciles de hacer. Lo que se suele, como clásico, hablar es que en torno al 1 millón de personas visita la aldea del Rocío durante estos 4 o 5 días que dura la romería. Así que bien es cierto que los que venimos todos los años hemos notado menos presencia de romeros, pero también se puede compensar con la gente que ha venido solamente a pasar el día y no a pernoctar en el Rocío. Pero bueno, los dos momentos grandes de la... lo que es esta romería, el sábado por la noche y pero sobre todo el domingo con el salto de la reja, son los dos momentos donde más cantidad de gente se concentra, y podemos decir que ahora mismo prácticamente ya no se cabe en la explanada de la ermita, y mucha más gente que se irá incorporando en el momento que se vaya acercando, como decimos, las 3 de la madrugada, hora tradicional aproximada del salto de la reja. Como gran desconocedor que soy de esta festividad y de esta celebración, pero me llama mucho la atención y por eso quiero preguntarte sobre el significado. ¿Qué significa que todos los sin pecados están paseando delante de la ermita? Pero eso es una tradición muy antigua. Todas las hermandades filiales, hay que explicar un poco a la audiencia que esta romería se funda hace ya muchos siglos, lo hace en la aldea, el pueblo de Almonte, en esta aldea que es el Rocío. Por eso la hermandad matriz, se le llama la hermandad madre de esta romería, es la de Almonte. A partir de ella van surgiendo nuevas hermandades con los pueblos más cercanos también de las ciudades, pues sobre todo andaluzas, de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, de toda España ya en general. En total, este año ya son 107 las hermandades, y la tradición manda que antes del salto de la reja, todas las hermandades con los sin pecados, que son como estandartes que representan a cada una de las hermandades, se concentren bastante cerca de esta ermita, recen allí un rosario, y a partir de ese momento empiezan a desfilar como en procesión por las calles almonteñas, y el paseo pasa precisamente por la puerta principal, por el dintel de esta ermita del Rocío. Es una tradición, la verdad que es un espectáculo estéticamente muy, muy bonito, muy visual, porque los estandartes van acompañados de sus hermanos, de sus romeros, que van portando velas o van portando una especie de bengalas rojas que le da una sensación con un humo, y como digo, la estética visual es muy impactante. Y cuando concluye este rezo del rosario, la cierra la hermandad de Almonte, que es la última y la más antigua, evidentemente, la hermandad matriz. Cuando entra en la ermita es cuando ya oficialmente se puede decir que los almonteños tienen luz verde para saltar la reja y sacar a su patrona. Estaremos en contacto, porque faltan muy pocos minutos pues, para que se produzca ese salto de la reja. David Robles, seguimos en contacto y dentro de unos minutos estamos ahí de nuevo. Aquí estaremos, un saludo. Manuel. A mí me parece fascinante esto. ¿Sí? Me parece un ejercicio, un ejemplo de las fiestas místicas, religiosas, más devocionales que existen en Occidente, que procesiones que existen en otras partes del mundo, en otros contextos religiosos, con otros dioses, en la India, en América Latina, pero donde yo creo que la fuerza, la demostración de devoción, de fe popular, por ejemplo, en los costaleros que llevan la peana de la Blanca Paloma o en cualquier otra profesión de este tipo, a mí me parece algo fascinante. Y como los caminantes del fuego en San Pedro Manrique, los picaos, o sea, cosas que, bueno, que probablemente para las personas occidentales descreídas en nuestros tiempos nos suenan un poco raras, ¿no? Pero a mí me parece un tema fascinante. Esta semana, Manuel, se ha hablado también de milagros en relación a varios episodios. Uno de ellos protagonizado por un niño. Ha habido varios accidentes de avión en las últimas jornadas. Uno de ellos en Libia, terrorífico. Nadie se explica cómo Rubén van a Sawaf. Este niño ha logrado sobrevivir. Bueno, ya se habla de niño milagro. De uno, de los niños milagros, porque hay muy pocos casos en la historia, menos de 50 casos desde el origen de la aviación, en que un accidente aéreo de un avión con tripulación y con pasajeros, es decir, con más de 10 víctimas, termina con un único superviviente. Y lo que a mí me sorprende, he estado repasando en base a este caso, bueno, ayer por desgracia se produjo otro caso entre Dubái y la India, donde se produjeron 166 víctimas en un también accidente con varios de aviación, supervivientes. Con 8 supervivientes, uh-huh. Casi milagrosos también. Pero en el caso de estos casos extraordinarios de accidentes de aviación con todos los pasajeros y toda la muerte, menos un único, que se han producido menos de 50 casos en la historia, y lo que a mí me sorprende es que muchos de estos casos están protagonizados por niños de muy corta edad. En el caso del accidente que se produjo la semana pasada, el pasado 12 de mayo, es Rubén Van Ashou, un niño de 9 años, el único superviviente de entre las 103 personas que volaban en ese avión de Afriqiat. El 30 de junio del año pasado, del 2009, fue una niña de 13 años, Bahia Bakari, la única superviviente de un accidente también terrorífico con 153 víctimas. Y hay algunos casos que he estado viendo de estas historias, casos bueno, sorprendentes, como el de Mohamed Al-Fateh Osman, el único superviviente de un accidente que se produjo el 8 de junio del 2003, que tenía solo 2 años de edad y que cayó sobre un árbol, fue encontrado a los pies del árbol después de que el avión estallase en 1000 pedazos por un campesino en Sudán. O el caso sorprendente también de Cecilia Zichan, el 16 de agosto de 1987, única superviviente de un accidente con 155 víctimas mortales, una niña de 4 años, que fue la única superviviente en Estados Unidos. O el bueno, hay casos verdaderamente espectaculares. En el caso de esta niña, lo que a ella le salvó es que había caído en un lago encima de unas algas que estaban flotando, y con eso consiguió salvar la vida. O un caso, no se trata de una niña en este caso, pero a mí particularmente me... Yo, sabes que en su día practiqué el paracaidismo, entonces a mí el récord Guinness de alguien que cae desde un avión y sobrevive es el de una azafata... Sin paracaídas, claro. Sin paracaídas, efectivamente, sí. Que el 26 de mayo de 1972 cayó desde 10.050 metros de altura, cuando en un atentado terrorista el avión explota en pedazos y Vesna Bulovic, la única azafata, cae encajada entre el carrito de la comida y el cadáver de un pasajero y sobrevive, convirtiéndose en otra de estas mujeres. Pero... Fíjate, bueno, es que esto merece comentarlo. Cuando hicimos el monográfico de Nicolás Alchemet, os acordaréis, Nicolás Alchemet era un piloto inglés que derribaron sobre Alemania, bueno, era un aventador de cola, su Lancaster, y cayó como el coyote en los dibujos animados. Se quedó en la nieve y plaf, marcado sin paracaídas, después de caer de 4.000 pies de altura. Bueno, pues estos casos en los que tú tienes que haber muerto, en este caso por asfixia, frío, etcétera, y sobrevives... O espachurrado. O espachurrado, directamente. No los voy a contar, me voy a centrar más bien en lo de los niños, que es lo que me interesa más. Aquí dos versiones, la versión no zona cero y la zona cero. Si nos ponemos a hablar ahora sobre las investigaciones, sobre por qué los niños sobreviven a los accidentes aéreos, que el otro día incluso lo vi en televisión, lo vi en un artículo, que hay todo tipo de trabajos y estudios intentando ver por qué, si es el tamaño del cuerpo, la posición, la resistencia de los huesos, todo tipo de trabajos súper sesudos y súper sofisticados que no han llegado todavía a ninguna conclusión. Pero hay algo muy curioso, el hecho de que en proporción sea mayoría absoluta de supervivientes da un giro a esto muy interesante, que la aleja muchísimo de la realidad. Y es que te plantea temas que se relacionan mucho, pues por ejemplo, con el ocasionalismo islámico, con la forma que tienen algunas religiones de ver el destino de la gente. Y es que es como si faltaran elementos o piezas que tú tienes que cumplir, que tienes las posibilidades de cumplir un niño que está empezando su vida, que una persona adulta. Es como si hubiera una estructura del cosmos que tendiera que el niño tuviera más posibilidades. Es algo raro, pero es que ocurre no solamente en los accidentes de avión, ocurre en los de tren, en los de coche, en los de camello, en los de caballo, en los que vas andando y si te come un tigre. Y otra interpretación, es quizá no, increíblemente no en raro. Esa clave, no podría estar en el hecho de que la estructura, la masa ósea, claro, ya, pero de volvemos un niño a la primera parte. No tiene las mismas características de un adulto, y sí. Es como, digamos, no, que no estoy exactamente, de acuerdo. Más de plastilina, ¿no? Eso es lo que los científicos parecen intentar demostrar, pero no lo logran. El caso de Alchemate, el caso de la azafata que has citado, y otro más, un canadiense, hay unos cuantos, personas que han sobrevivido después de caer a más de 3 kilómetros de altura, por ejemplo. En esos casos siempre hay aparentemente una suma de factores raros que permite que esa persona se salve, pero en el fondo, si analizas el caso uno a uno, tenía que haber muerto. En todos los casos. Hay muchas historias que se cuentan en las rotaciones de paracaidismo, ahí se cuentan, claro, estas cosas que se cuentan en un avión cuando estás a 2.000 o 3.000 metros de altura antes de saltar, se hablan de historias milagrosas, de paracaidistas, no sé, no sé, pero paracaídas y tal, pero naranjas de la China. Te vas preparando ni huesos sacas, flexibles, ni nada, ni porra. Rebotas ahí y no quedas como el coyote. Vamos. Quedas marcado ahí. Claro, sí. Y no sé yo si rebotarás o te quedarás ya espanchurrado ahí. Yo creo que sí. Sin embargo, hay gente, hay casos que sobreviven. Entonces, bueno, por más que lo estudies, dices, ¿por qué han sobrevivido? Porque van en contra primero de la probabilidad, o sea, no hay ninguna probabilidad de que se puedan salvar, y segundo, van en contra de las leyes físicas, es decir, tenían que haber muerto por distintas causas. El hecho de que sean muchas veces niños, un poco la versión de la zona cero, sí que se puede relacionar con otros casos que no tienen que ver exactamente con aviones ni con trenes, pero sí, por ejemplo, con niños o niñas perdidas, de estas que se pierden en pleno invierno, que se caen en una calle, no les pasa nada, caen, que están en pues perdidas totalmente con el frío del invierno, porque casi siempre ocurre en invierno, que pueden morir por distintas razones, o bien de hambre, o bien por frío, o bien pues muertas por alguna alimaña. Esos casos yo los he investigado tres en concreto en España, y bueno, no hay ningún tipo de explicación de que estas niñas hayan podido sobrevivir, porque en el caso de estos tres casos eran niñas de corta edad, y que al final se convierten en leyendas urbanas, pero que ellas, cuando lo poco que recuerdan es una especie de entidad luminosa femenina, una entidad protectora, que es lo que hace que pasen la noche pues en unas mejores comodidades de las que en principio no serían las adecuadas dentro de las condiciones climáticas de pleno invierno cuando se pierden. Hay otro factor que solo no contamos a veces, pero suele salir en la zona cero cuando sale una noticia, que es el fenómeno Rómulo Remo. Es decir, el fenómeno de los niños cuidados por animales, que hay muchísimos casos en el mundo. Entonces, bueno, realmente, es que de verdad, es que eso es ocasionalismo puro. Cosas distintas. Es cierto que hay casos de niños supervivientes que sobreviven, solo, porque sí, la capacidad del hombre de sobrevivir es tremenda, pero en los casos como el que está comentando Jesús, yo creo, vosotros llegasteis a estar con la niña de Teba, sí, también. Yo, no, la de Teba no. Yo llegué a estar con ella, pero no había manera de sacarle... La de Teba, ¿no? Porque en el caso de Teba ya sabes que está muy relacionada también con un coso ufológico, es decir, sí, es una luz que ve... Sí, yo creo que es más una cuestión de interpretación, pero es el ángel de la guarda de toda la vida, claro, de todas las tradiciones, claro, llamaré como quieras. Pues, se da una interpretación religiosa, pero el hecho es que son niñas que deberían haber muerto, porque estamos hablando de pleno invierno, además eran en casos pues en Cuenca, otro en Arroyo Sujallar, en otros, bueno, dentro de Albacete, otro en la zona de Alicante, pero en la zona montañosa, es decir, tenía que haber muerto porque todos los casos además coinciden al final de año. Y el que se salven y que luego coincidan un poco con ese tipo de aparición milagrosa, que es lo que les hace que pervivan, ¿no? Y que la muerte, que era inevitable, pues quede totalmente burlada gracias a este tipo de apariciones sobrenaturales, bueno, pues la interpretación la podemos dar la que queremos, pero el hecho indiscutible es que eran personas que desaparecieron, que se reencuentran y que se reencuentran además sanas y salvas, sin ningún tipo de magulladura, ni ningún hueso roto y en perfectas condiciones. A mí es un tema que me tiene fascinado. Tres casos, por lo menos en España. Todo lo que tiene que ver con la angiología, y además he tenido la oportunidad de recoger casos personalmente en distintos contextos religiosos, porque la figura es que la angiología es mundial, efectivamente es universal, está en todas las tradiciones, el ser protector, espíritu guía, y yo he recogido algunos casos de verdad fascinantes en religiones muy diferentes, en continentes distintos, que tienen ese nexo en común, que dices, caray, o aquí todos están locos, o cuando, no quiero negras, pero a ver las ailas. Jesús, una de las noticias que nos traías esta noche también tiene como protagonista una niña milagro. Sí, es verdad. Por otras por otro tipo de casos, pero bueno. Pero bueno, todo está relacionado en el sentido de que va contra las leyes físicas, en este caso contra las leyes médicas. Y el caso también es de los fascinantes, de los de quitarse el sombrero y decir, bueno, si esto no es algo parecido a un milagro, en fin, que venga la Virgen del Rocío y lo diga, ¿no? Ya que tenemos aquí a la Virgen del Rocío que están a punto de saltar la reja a los almonteños. Bueno, pues es el caso de Ángel Barton, una niña de 8 años de edad que se ha convertido en una auténtica... ¿Y qué nombre, eh? Sí, sí, Ángel, sí. Además, Ángel, pues yo creo que ya venía un poco predestinada, pero bueno, fijaros un poco el caso. No tiene nada que ver con la única superviviente de ninguna catástrofe, sino con algo todavía que rebasa, bueno, pues cualquier tomo de medicina que se relacione con el funcionamiento de los riñones, porque de riñones tiene que ver esta noticia. Es decir, esta niña siempre ha luchado desde muy pequeña pues con que los riñones no la funcionaban correctamente. Es decir, los médicos que la atendían, sin embargo, que prácticamente la han dado por desahuciada, han descubierto algo sorprendente. Y es que esta niña irlandesa, que siempre, ya digo, sufría estos problemas de riñón, pues, y de hecho tenía, bueno, pues problemas para hacer el pis cotidiano y eso la provocaban infecciones, en fin, prácticamente siempre ha estado en la cama. Cuando es sometida a una de estas revisiones periódicas, incluso cuando fue sometida precisamente para intentar colocarla a una de las válvulas, ¿no?, para que precisamente pudiera hacer las evacuaciones correctas, se dan cuenta que esos riñones se estaban o se habían reproducido por sí mismos. Es decir, se somete a la cirugía en el Hospital Infantil de Sheffield en octubre del año 2007, crean o quieren crear una válvula artificial y los médicos se quedan estupefactos porque una vez que la abren se encuentran con dos nuevos riñones en el lugar de encontrar dos riñones atrofiados que por esa razón pues hacía que la orina se le metiera en los riñones y pues no pudiera evacuar correctamente. El encontrarse dos riñones y además en funcionamiento, sin que la generara ningún tipo de problema, porque lo que querían hacer era eso, implantar una válvula artificial para que tuviera una vida un poco más digna esta niña. Y se encuentran con dos riñones que no se sabe cómo han surgido de la nada, porque no hay ningún procedimiento médico que eso lo pueda entender, y sobre todo interno, porque nadie había manipulado internamente todavía sus órganos, y se encuentran que estos órganos, que no se habían manifestado en ninguna de las radiografías ni escáneres anteriores, ella lo había generado. Cuando la presentan a la niña da una explicación muy curiosa y muy tierna, además. Cuando la dicen, la niña da su propia versión. Dios se olvidó de tirar los riñones gastados a la basura. Qué bueno. Es la versión de una niña de 8 años. Claro, tú imagínate que este caso se hubiese producido después de que los padres hubiesen llevado a esta niña a Fátima o a Lourdes. Pues es otro caso. Claro. Probablemente muchos casos de curaciones. Claro, lo que pasa es que eso de curaciones espontáneas también es una cosa. Que teóricamente es imposible la curación espontánea. Claro. Si tienes o que tengan una fe religiosa un poquito especial. No, porque claro, el placebo no llega a esos extremos, claro, como para poder desarrollar los riñones. Mucha fe. No, es que esto es mucho más, porque es que existe la prueba de riñones, pero no sé si fabrica riñones. Sí, sí, claro, sí. Los riñones no funcionaban correctamente hasta el punto de que se le iba a implantar esta válvula, y el hecho es que ahora tiene dos riñones adicionales en el lugar donde tenían que estar los sanos, pero que están haciendo las mismas funciones. Es decir, no tienen el mismo tamaño, pero sí el mismo desarrollo de poder, bueno, pues evacuar la orina y bueno, cualquier otro desecho. Y están sanos, además. Y totalmente sanos. O sea, y para ella, pues perfecto. De hecho, ella se encuentra muy bien. Lo que no cuenta la noticia, pero sí sería bueno indagar, es sus creencias, es decir, si los padres o ella han estado rezando. En fin, si hay un condicionamiento religioso para que este tipo de cosas se produzcan, porque normalmente suele ocurrir. Aquí solo hablan de, bueno, pues de la realidad médica, de unos riñones que estaban atrofiados y que ahora han surgido prácticamente de la nada. No sabemos un poco esas connotaciones religiosas, pero no me extrañaría que, precisamente por el nombre que le han puesto a la niña, pues los padres sí tengan pues esas connotaciones religiosas, lo cual lo que no explica para nada este milagro, pero sí un poco estaría enmarcado dentro de los casos, como los de Fátima, los de Lourdes, es decir, de buscar el milagro a través de una condición mental adecuada para que esto se produzca, porque normalmente estas cosas no surgen así. Es muy probable que unos padres que tienen a una niña con una enfermedad como esta recen, oren y hagan lo que haga falta, quien sea, vamos. O sea, que seguramente si habrá, si buscamos, seguramente habrá. No, claro, como pasa con todas las enfermedades de este tipo. Lo que pasa es que porque en algunos casos sí funciona y en otros casos no funciona, claro. Aquí está lo extraño. Por eso es un poco lo de la niña milagro, como así la han bautizado. Es decir, no hay explicación a día de hoy de cómo estos dos riñones han podido surgir y hacer las funciones de unos riñones sanos, que son los que tenía ya en principio. Pero lo que no quiere decir es que no la tenga. No, por eso digo a día de hoy. A día de hoy, los médicos y por lo menos los cirujanos de este hospital infantil de Sheffield no tiene ni idea. Por eso ha salido en las noticias y por eso pues la niña da esa versión tan infantil diciendo que no los ha tirado la basura, por suerte, y gracias a eso todavía puede tener una vida digna. Estamos hablando esta semana de la creación de vida artificial, sintética, como la queramos denominar, una célula por parte del científico Craig Venter. Sin embargo, Carlos, una de las informaciones que nos traes es sobre una mariposa artificial, nada más y nada menos. Pero exactamente igual, es que han hecho una mariposa artificial. Además, no han hecho una cualquiera, en concreto han cogido una en concreto cuyo desarrollo, fabricación, preparación y vuelo se ha publicado en la revista de Bioinspiración y Biométrica, que hay revistas de todo tipo por el mundo. Y el motivo era intentar reconocer de la mejor forma posible cuáles son las formas exactas que permiten el vuelo de una mariposa conocida como cola de golondrina, que es una especie de familia, la que aparece en las Papilionidae o papillos, que es el tipo de mariposa que han querido copiar. los ingenieros aeronáuticos norteamericanos que lo han desarrollado estaban muy interesados en intentar ver si era posible, bueno, perdón, japoneses, querían ver si era posible desarrollar el modelo de vuelo de esta magnífica mariposa, capaz de hacer unos tipos de movimientos únicos, porque las alas delanteras coinciden prácticamente igual con las alas posteriores, de forma que las de cola de golondrina son únicas entre los insectos voladores. Entonces, como tienen dos pares de alas que se mueven como si fueran una, el problema era cómo combinar la teoría del control de las fuerzas aerodinámicas sobre el cuerpo. Entonces, la única manera de saberlo era intentar construir una, pero artificial, y lo han hecho. Pues han construido un modelo exacto a través de un cigüeñal de alambre accionado por una liga de caucho que permite moverse las dos pares de alas de la mariposa artificial exactamente igual que como si fuera una mariposa real. La conclusión es que al tener el mismo tamaño han permitido un sistema de vuelo que permitía ir hacia adelante y hacia atrás, que era una de las razones que no conseguían comprender los ingenieros aeronáuticos por qué se producía esa extraña capacidad de sostenerse en vuelo con dos alas en paralelo. ¿Qué significa este trabajo en la Universidad de Harvard y la Universidad de Tokio? Pues fundamentalmente que la complejidad del vuelo, de la medición de las fuerzas de un animal, o sea, de un bicho de la naturaleza, era imposible de ser medido de una manera matemática moderna. Y no han tenido más remedio que reproducirlo para poder entender cuál es la causa que hace el impulso y cómo permite que se sostenga y se direccione en el aire. Lo sorprendente que es que funciona la mariposa que han construido. Con lo cual, esto abre otro paso más hacia la posibilidad de la creación de alas artificiales y modelos motores exactamente igual que los de los insectos, es decir, capaces de hipersustentarnos en una relación alar sobre el impulso mucho más bajo de lo que se creía. Es decir, el problema por el cual los modelos de Leonardo da Vinci siempre acababan con muy caro en el suelo es por la razón de que en realidad tú no tienes la fuerza suficiente como para poder impulsar el movimiento de las alas, y eso no te sustenta y te caes. Entonces, nosotros volamos porque, aparte de los globos de aire caliente, los aviones a reacción o hélice, porque te impulsas con una fuerza, es una cosa elemental, que te permite que no opere la fuerza de la gravedad. Pero esto no, esto se sostiene a base de un equilibrio entre un peso del cuerpo muy reducido con un plano alar que tú puedes mover. De manera que han conseguido demostrar que con dos pares de alas muy ligeras, un cuerpo muy pequeñito, no solo puede sustentarse en el aire, sino moverse y volar perfectamente, además de planear. Apasionante. Atención, que esto es interesante, porque conocéis los modelos que existen ahora mismo, creo que no sé si se han hecho ya, de atravesar el Canal de la Mancha volando, con paracaídas, tipo alar. Bueno, antes de abrir la campana. Claro, no, los famosos tipos alares, que son una especie de vestido, de exoesqueleto, que tú te colocas encima y te permite volar durante kilómetros y kilómetros. Pues esto sería conseguir algo parecido, pero con capacidad de automovimiento, desplazarte por el aire. Pues nada, a patentar. Curiosidades del mundo antiguo, ya hemos hablado en la primera hora, seguimos hablando ahora, es el libro de Ignacio Monzón, nuestro colaborador, que ya conocéis desde la pasada temporada con una sección con el mismo título, Curiosidades del Mundo Antiguo. El libro se acaba de publicar en Medea, Ignacio Monzón, y nos habla especialmente de griegos y romanos, que son las primeras civilizaciones de las que hablamos, con algunas de sus curiosidades, y luego, bueno, de la lectura del libro así mismo, como de las secciones y de los diferentes episodios que hemos ido efectuando semana tras semana contigo. Lo que se deduce de su lectura es que somos hijos de la civilización romana al 100% y que han cambiado muy poquito las cosas, ¿no? Y por lo menos en cuanto a estructura social, incluso urbana. Luego han cambiado cosas, todo se ha ido desarrollando, pero a partir de un modelo que prácticamente escribieron ellos y seguimos ahí, ¿eh? Sí, justo ayer, que además creo que el mismo Raúl lo confesó, ¿no? Que me tuvo encadenado en su trastienda mientras me daba latigazos para que firmase el libro. Pues me acuerdo que lo dije en la presentación. Cuanto más cambian las cosas, más igual se quedan. Cuando de Lampedusa, ¿no? En el Gato Pardo. Claro. Hay que cambiar las cosas para que todo siga igual. Por eso, quizá, lo de curiosidades. Más que de anécdotas, de lo curioso que resulta, que nos creemos que hemos inventado un montón de cosas, que hemos descubierto Troya, y todo sigue igual. Uh-huh. Hemos descubierto Troya, ¿eh? Bueno, finalmente costó, pero... Claro, pero es que ellos ya la habían descubierto, es curioso. Los griegos antiguos ya la habían descubierto una y otra vez. De hecho, los romanos precisamente en Troya, y por eso se localiza, construyen una ciudad que es Ilion Nova. Y en base a eso, bueno, y en base a que a Schliemann le dijeron al oído dónde tenía que picar, pues se descubrió. Pero en Pompeya y Herculano, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar pasos de peatones. Y eso lo puede ver la gente que ha estado en Pompeya y Herculano. Se llegan a extremos que uno dice, bueno, casi, no sé, hilarante, ¿no? Decir, si es que era igual. Por ejemplo, en el tiempo en que vivimos, comienzos del siglo XXI, existió un culto al cuerpo asombroso. Sí. Muchas personas se van una vez a la semana al gimnasio y descubrimos que, bueno, que esto los griegos ya lo hacían. Claro. Y exactamente igual que nosotros, prácticamente, ¿eh? Perfectamente. De hecho, esa... Un poquito más desnudos, ¿no? Bueno, pero en ciertos contextos. Bueno, en ciertos gimnasios también, ¿eh? Bueno, no sé, yo no sé a los gimnasios que... ¿Qué vas tú, Bruno? Te has delatado. Yo no sé. Pero vamos, el culto al cuerpo, el mens sana in corpore sano, por ejemplo, que nos dice Juvenal, pues es que era algo típico. Cuando vemos las estatuas de emperadores que son horripilantes, pero que tienen unos cuerpos impresionantes, claro, lo primero que uno piensa es, sí, hombre, no me lo creo. O sea, no me creo que el emperador Claudio estuviese así. Pero no, hombre, Claudio no, coge otro ejemplo. Pero era tampoco un super ejemplo. Es que ninguno, es decir, Trajano también es representado así, pero es que Trajano le daba la botella y le daba... a los niños pequeños. Vamos a ver, no te fíes. En el fondo, los emperadores... ¿Adriano tampoco? Yo ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque los emperadores eran dioses y un dios se pone como quiere. Joder, mira cómo sale Kim Il-jong, que es un tipo enano que le cuelga los pies y sale siempre laminado y musculoso en las estatuas. Claro, pero hay maneras de representar a un dios. ¿Cómo pero... se nota que no trabajáis los músculos? Porque si fuerais a gimnasio veríais que los pantalones muy cortitos se llevan mucho, Bruno, y las camisetas con muy poca tela se llevan mucho porque tenemos que enseñar. Un buen guía revolucionario no necesita trabajarse el cuerpo para que le esculpa músculo. Musculoso. O sea, no hace falta, joder. O sea, da igual. De todas formas, a mí me da la impresión de que tenemos la opinión de que nuestros antiguos eran tontos de lava. Y el libro demuestra que no, efectivamente. Nada, siempre existieron herones de Alejandría, Inhoteps y Leonardos y pensadores, sí, y gente que se devanaba los sesos para hacer calzadas o para descubrir, claro, fórmulas. O sea, yo creo que si mirásemos más a nuestra historia, sí, si uno seríamos lee, un poco más humildes, ¿no? Si uno lee los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, él habla de la fuerza del vapor, pero como la cosa más normal del mundo. De hecho, da el ejemplo de la cazuela puesta al fuego. Hasta el siglo XVIII y el señor Watt, pues no se usa la fuerza del vapor. Y sabemos que los griegos ya la conocían en época helenística. Claro. Y era de Alejandría, ¿verdad? En el siglo I antes de Cristo. Que la Tierra era redonda, que, que había una serie de estrellas, unas con mayores magnitudes que otras. Para ellos todo eso era evidente. Es decir, mis profesores siempre decían, los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Por eso hemos llegado nosotros aquí. Algunos se pasaban de listos, porque ya la conclusión de que el mundo está formado por átomos solo observando, la verdad es que es difícil, ¿eh? Y por ejemplo, los romanos aquí, normalmente existe la tendencia a hablar de las fascinantes construcciones egipcias, esas pirámides tan extraordinarias. El arco romano está muy bien. Y lo son, pero por ejemplo, los acueductos romanos son una obra de ingeniería, claro, bueno, que en realidad, salvo en materiales y en alguna cosa más, poco se ha progresado, ¿eh? Sí, básicamente es que tampoco hay mucho más que mejorar. Es decir, se pueden utilizar otros materiales. Los romanos usaban muchísimo el plomo. Uh-huh. Nosotros también hemos seguido usando plomo hasta que se ha decidido que es mejor no utilizarlo porque tiene no es precisamente el mejor material, puede ser cancerígeno, puede ocasionar muchos problemas, pero es que sí, y es lo bueno, por ejemplo, que tiene Roma o que tiene el ser humano. No hace falta estar innovando siempre. A los romanos se les critica de que no eran originales. Hace poco hablaba con Raúl Sobón, que recuerdo que hace años en Salamanca, cuando construyeron el puente nuevo, había un cartel que ponía camiones por encima de no sé qué tonelaje por el puente romano. Claro. Entonces, lo cual demuestra todo. No. Sí. Y eso que realmente no debería, porque sí, no hace daño el peso del camión. Cuanto más peso hay sobre un puente romano, sobre el famoso arco, claro, más fuerte es. Está hecho de una manera genial. Pero eso sí, el humo del tubo de escape lo carcome. O sea, y de hecho ya se ha visto en el Coliseo que casi se nos derrumba hace 2 semanas. Se desplomó una parte. Y es por eso. ¿Qué susto? Un susto. Porque a veces en el mundo de la zona cero, a veces, ahora que sale un libro nuevo de Daniken que estamos comentando, porque muchos autores se empeñan en menospreciar la capacidad creativa y científica de nuestros antiguos, los que hicieron la Gran Muralla China. Hombre, Daniken vive de menospreciarla. Claro, pero no es solo Daniken, es que es una creencia muy extendida, ¿no? De que nuestros abuelos, nuestros ancestros no eran capaces de hacer las pistas de Nazca o de hacer Machu Picchu o de hacer... Coño, yo creo que tenían dos cosas que hemos perdido, que es tiempo y fe. y con tiempo y con fe, con tiempo para observar. Catedrales góticas, por ejemplo, 200 años currando. Bueno, solo tienes que ver los monumentos megalíticos, es decir, es de lo más antiguo en construcción humana, y sin embargo después hemos sido incapaces de levantar ese tipo de moles. Porque hemos perdido la fe, porque la fe realmente mueve montañas. Yo siempre pongo el ejemplo de la Catedral de Justo aquí al lado, que está construyendo un hombre solo. Justo gallego. Claro, mejor que haría mil justos. Me estaba acordando de una frase de Lee Marvin en una película. El mundo se divide en dos. Y los que creen que la fe mueve montañas y los que sabemos que lo mueve la dinamita. Hablando de fe, Ignacio, eso sí que es fe, la tecnología y la ciencia. Otra de las cosas que descubrimos leyendo tu libro, leyendo las curiosidades del mundo antiguo, es, por ejemplo, que los romanos, fíjate si se adelantaron a su tiempo, celebraban las Navidades antes de Jesús de Nazaret. Sí, eso ya lo vimos, y no solo los romanos, es decir, cuando ese paso astronómico se detecta, ese paso de digamos de la noche más corta, y a partir de entonces el sol, por así decirlo, va a recuperar su preeminencia, pues es un momento de alegría. Entonces, todas esas cosas, es verdad que la Navidad es algo cristiano. Otra cosa es que muchos de los valores de la Navidad ya nazcan, ¿no? De esas Saturnales. Claro, la fecha no era cristiana, la fecha era la del nacimiento de todos los dioses solares, claro, y todos los dioses protectores, ¿no? El dios Mitra, claro, el Sol Invictus, Dionisio, claro. Todos. Son muy lógicas, además, que tienen mucho sentido. O sea, claro, de repente los días son más grandes, es mejor para cosechar. Sí, porque además coincide prácticamente con el solsticio de invierno. O sea, que tiene que ver con un fenómeno astronómico. Claro. Y a partir de ahí se crea pues toda una cosmovisión, cosmología, incluso una mitología. Quería hacer una pregunta, Ignacio. Hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje tendríamos en la civilización actual, nuestra, ¿no? la española? ¿Qué porcentaje de la herencia romana y qué porcentaje de la herencia griega? Uy, eso sí que es discutido, porque parte de la herencia romana, claro, es griega. Claro, ya. Entonces, romano, porque lo romano también muchas veces es una reinterpretación de lo griego. Ya lo decía una gran profesional, Eva Cantarella, cuando yo cojo algo, lo adapto, no estoy copiando, estoy adaptando, es decir, estoy ya haciendo algo nuevo. De lo griego, una gran parte, evidentemente, pero yo creo que lo romano sería superior, porque entre otras cosas conocemos lo griego a través de lo romano, a través de ese filtro. No solo que nos llegue lo griego, sino que nos llega, pero matizado por ellos. Es que fíjate, para nosotros es la religión, claro, la lengua y el derecho. O sea, lo que rige tus costumbres, tu forma de vivir, con lo que hablas, piensas y escribes, y con lo que es lo que crees. Todo nos ha venido de Roma. ¿Os acordáis de la famosa escena, ¿no?, de la vida de Brian, cuando la conjura judía? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Levanta uno tímidamente y dice, bueno, las calzadas. Bueno, pero salvo las calzadas, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues los acueductos. Bueno, pero salvo las calzadas y los acueductos, ¿qué han hecho por nosotros? Bueno, el derecho. Bueno, pero salvo el derecho, las calzadas. Al final se tiene que dar cuenta que todo lo habían hecho los romanos. No, pero da igual, luego votan a favor de todas maneras de la rebelión, ¿no? Claro. Vamos con algunos correos más, algunas consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia. Pues, por ejemplo, tenemos a Javier de Burgos, que dice que hace tiempo que estuvo interesado en nuevas fuentes de energía alternativas y sigue en ello. Dice, y respecto de tan traído y llevado proyecto ITER, se me plantea la siguiente pregunta. ¿Para cuándo la puesta en marcha del reactor? ¿Se espera definitivamente en el experimento de fusión obtener más energía de la invertida en el proceso? ¿Qué reactor? Pues no está hablando del ITER, pero no lo sé. Es que no, yo no podría contestarlo. Yo creo que se refiere al acelerador. Yo creo que sí, al acelerador. Pero en cualquier caso, la respuesta no lo sé, porque no sé cuándo van a ponerlo otra vez. Va a estar interrumpido en Ginebra por lo menos un año. O sea, que si se refiere a ese realmente, ¿no? Al gran acelerador. Lo que pasa es que como hace poco también se ha inaugurado uno en Barcelona, más pequeño, pero bueno, un poco con la misma finalidad, pero eso todavía está en funcionamiento y no se ha estropeado, que yo sepa. Pero el otro va a estar por lo menos un año paralizado, ¿eh? Rafa nos propone en su correo electrónico un tema que puede ser interesante para un monográfico. Dice que las culturas tienen su mito sobre la creación del mundo, su génesis. ¿Cuáles son las similitudes que hay entre todas ellas, si es que las tienen? Hay muchísimas. De hecho, cualquier elemento que toque, sean dioses, sea incluso idioma, siempre se busca una cultura madre. Entonces siempre hay las dos teorías, ¿no? Un poco la difusionista, es decir, que todo surge en un lugar determinado, se llama Lemuria, se llama Atlántida, o se llama como se llama, y a partir de ahí pues unos copian a otros, un poco lo que decía también Ignacio Monzón, ¿no? De que en el fondo los romanos heredan de los griegos, pero también heredan de los etruscos, y también muchas culturas, incluida la nuestra, heredamos de los celtas, o de lo, ya lo te digo, de los íberos, y compañía, todos heredan de todos, pero cuando vas tirando hacia atrás en el tiempo, parece que hay una cultura, una civilización madre, de la que partirían muchísimas cosas, incluso técnicas constructivas, como pues las pirámides y otras cosas. Y lo difícil es un poco determinar cuánta influencia hay en determinados pueblos o cuánta diferencia hay, es decir, qué parte es la más original, por decirlo así, porque si no atendemos la cultura difusionista o la teoría difusionista, otros dicen que no, que surgen de casualidad en distintos lugares, lo cual yo no me lo creo, porque iría en contra de la teoría morfogenética, ¿no?, de Rupert Sheldrake, diciendo que todos morfogénicos. Se copian a todos, pero se copian no porque lo vean, sino sencillamente porque hay una especie de conciencia colectiva que cuando alguien consigue una habilidad, automáticamente en otra parte, un poco por el efecto casi mariposa, pues adquiere también esa misma habilidad. Pero bueno, eso ya casi entraríamos un poco en la mística. Pero quizá hay otra posibilidad, ¿no? Hace unos años se celebró un congreso sobre arte rupestre en Portugal, donde se presentaron varios trabajos y varios arqueólogos españoles, entre ellos un buen amigo presentó varios estudios sobre pintura rupestre, sobre petroglifos, por ejemplo, que es algo que aparece en distintas culturas, en lugares muy remotos, con unas características muy similares, los ajedrezados, los antropomorfos, que tú puedes ver en las Islas Canarias, o en Galicia, o en Irlanda, o en Venezuela, o en la India, o en África, son iguales, parecen hechos por la misma persona. Y se planteaban esas teorías, pues que hubiese un origen común, o que hubiese una relación indemostrable, y además que atenta contra todo nuestro conocimiento de la historia entre todas esas culturas. Pero presentaron unos investigadores soviéticos un trabajo muy interesante sobre los rituales chamánicos que hacían todos los médicos tradicionales en esas distintas religiones, utilizando plantas de poder que producían unos estados alterados de conciencia similares, con unas visiones muy similares que son las que luego se representarían. Y eso a mí me recordaba mucho el libro de Jung, los arquetipos del inconsciente colectivo, donde él estudia muchas tradiciones y llega a una conclusión, que es lógico que cualquier persona de cualquier raza, de cualquier credo, de cualquier tiempo, relacione Dios, lo divino, con la luz, con el sol. Es lógico que se adore el sol en todas las culturas, porque el sol nos da calor y nos da luz, y sin calor y sin luz no hay nada. Es lógico que se relacione con el agua, la vida. Es lógico que se relacione la muerte o lo oscuro con las tinieblas, con las sombras, con lo negro. O sea, quizás que en el fondo los seres humanos somos mucho más parecidos, ¿no? Y a veces a lo mejor llevamos la esencia de todas las religiones en cosas que están dentro del mismo cerebro humano. Pues sí, es otra posibilidad. Y Salva dice, ¿qué me podéis contar del proyecto Camelot? ¿Hay algo creíble en lo que dicen? Y luego sobre el tema solar un poco, relacionándolo, dice, ¿qué opináis de las predicciones sobre la actividad solar del próximo año y de sus consecuencias? Bueno, el proyecto Camelot sí que forma parte de esas últimas teorías, ¿no?, relacionadas con la exopolítica, diciendo que están construyendo ni más ni menos que toda una red de túneles en Noruega, un poco relacionado, ¿os acordáis? La noticia exterior, por decirlo así, sería el gran arca de Noé, de los millones de semillas que han construido subterráneamente en Svalbard, una de las islas de Noruega, pero la otra parte, es decir, la interna, la más conspiranoica, diciendo que además ha servido para crear búnkeres para alojar a la élite de la clase política cuando llegue el momento de la gran catástrofe, porque ellos están convencidos, y el proyecto Camelot va un poco en esa misma línea, es decir, línea indemostrable, pero que alienta pues todo este tipo de teorías de que en el 2012, en un año próximo, pues algo puede ocurrir y solo se van a salvar los que tengan poder o tengan dinero. Y uno de los grandes túneles, Creventer, pues Creventer sería uno de ellos, ¿no? Stephen Hawking, en fin, hay unos cuantos por ahí, unos cuantos lumbreras. Ronaldo. Creo que es más sencillo. Podemos decirle a este oyente y a todos que ni el proyecto Camelot ni nada que tenga que ver con la exopolítica es verídico. Se van a correr a barato, te van a llamar retirado, no, vamos a ver, esto es una cosa muy curiosa, porque a veces no hay que confundir el que tú puedes se puede mantener una idea totalmente absurda, y esto lo es, con que se cogen datos que sí son reales. Entonces, claro, si tú metes datos reales y los vas mezclando de una manera hábil, pues bueno, te sale algo bastante razonable. Además, todo lo del proyecto Camelot, hasta donde yo sé, viene de un alto político noruego que nunca se ha dicho su nombre. Es decir, que todo este tipo de informaciones anónimas donde no se siempre puede... hay alguien que no se conoce, siempre es así. Y además se relaciona mucho con lo de Svalbard, es decir, con esta base, ¿no? De que eso sí es cierto. Es que eso es un proyecto UNESCO, claro. Todo surge a partir de ahí. Los que llevamos unos cuantos añitos en estas lides, yo creo que ya muchas veces nos hemos enfrentado a profecías apocalípticas. Yo he estado en arcas subterráneas donde se recogían alimentos. experimentos para inminentes fines del mundo en el año 99, en el año 2000, en el 84. Bueno, caducados ya los elementos, claro. ¿Tú te acuerdas de esta que había en, muy cerquita de Coruña? Sí, una de las arcas que no conocerán las aguas. Que no conocerán las aguas, estaba a 500, 600 metros de altura, una cosita así, ¿no? Y estaba preparado por el diluvio universal, que dieron cuatro gotas y se encharcó. Aquí se lo ocurre hacer sobre Galicia, claro. Y en una peli de Almodóvar, yo me acuerdo que estaba la actriz, creo que era Chus Lampreave, que siempre estaba guardando jamones para cuando hubiese, pues eso, la época de la guerra o algún apocalipsis. Y claro, los jamones llegaba un momento. En Estados Unidos los supervivencialistas son toda una tradición, una leyenda. Y aquí, ojo, en este caso en concreto yo tengo una anécdota muy interesante. En su día, este grupo, el grupo Los Seguidores de Giorgio Buongiovanni, de un italiano que mezclaba además de una forma muy creativa el mundo de la mariología, de las apariciones de Fátima, con los estigmas que él llevaba, con toda la cosmogonía ovni y demás, pues en su día, a mí me llama en una ocasión los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, para que, digamos, que le echas una mano en unos informes que ellos tenían sobre este movimiento en Cataluña. Y allí ellos habían detectado la presencia de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía como adepto, un miembro que luego fue trasladado a Galicia y estaba en esa arca que tú conociste, Bruno, como adepto. Hay incluso unas fotos. Bueno, eso desató una investigación de asuntos internos de la policía, porque lo que se temían ellos es que, claro, un funcionario con acceso a armas de fuego que pudiese verse arrastrado en ese delirio apocalíptico, claro, aquí estamos hablando de cosas más cercanas a esas milicias norteamericanas dispuestas a sobrevivir al fin del mundo como sea, y no son más arriesgadas, desde luego. Pero yo creo que en el fondo de todos estos cultos, y ahora está pasando con la exopolítica, hay personas muy angustiadas que realmente se creen. Y acabo de verme, casualidad, esta semana unos capítulos de la serie V, de la nueva versión de la serie V, yo no sé si se ha metido en España o no, y he visto la luz. Ahora entiendo yo dónde viene todo esto de la exopolítica y los reptilianos, que en el fondo no es más que una intentar, creo yo, materializar en el mundo real una pasión como la de los seguidores de Star Trek o como la gente que forma parte de la religión Jedi, de devotos. Yo es la necesidad de dar respuesta a lo que no conoces y no puedes controlar. Es intentar, fíjate, en el fondo, aunque parezca absurdo, es intentar racionalizarlo. Sí. Nos vamos a ir a la aldea de El Rocío porque está próximo a producirse dentro de muy pocos minutos, o por lo menos así lo parece, ese salto de la reja. José Luis Pérez, falta muy poquito, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas a todos. Efectivamente, al compás de palmas, como creo que podéis oír en este momento, el interior de la ermita de la Virgen del Rocío, en las marismas de Doñana del Monte, es todo fervor, impaciencia, porque la imagen de la Virgen del Rocío salga en procesión por las calles de la aldea, pero eso no va a ocurrir porque todavía a esta hora de madrugada, las 2:49, el sin pecado de la Hermandad Matriz del Monte, que es el que marca el permiso, la luz verde, para que los niños salgan a la Virgen en procesión, todavía no ha entrado en el interior de la ermita. Estamos a la espera, faltan tan solo 3 minutos para que alcancemos la hora en la que la Virgen salió el año pasado, concretamente a las 2:52. Así que, por lo tanto, estamos viendo las imágenes con ese estandarte, con el último sin pecado. Por lo tanto, se está siguiendo un poquito el mismo guión del año pasado. En cuanto se produzca ese momento, ¿cómo son los acontecimientos? ¿Cuál es la cronología de los acontecimientos que se van a producir a partir de ese instante? Ya estamos viendo la imagen a apenas 100 metros de la puerta de la ermita. Pues en el momento que el sin pecado de la matriz entre dentro de la ermita, bueno, en estos momentos asistimos en directo al salto de la reja, las 2:50 de la madrugada, y creo que esto no va a poder ya parar nadie, porque son ya decenas de jóvenes de la montaña los que en estos momentos entran dentro del altar, desde donde van a sacar una llamada a su patrona, a la Virgen de Almonte, que saldrá en procesión. Saldrá en procesión durante varias horas por la aldea, aunque vemos a los santeros que intentan pararlo. Los santeros son las personas que cuidan a la Virgen durante todo el año aquí en el santuario e intentan pararlo, porque todavía el sin pecado no ha entrado en el interior de la ermita, todavía el sin pecado no ha llegado a la sacristía, que es el lugar donde lo guardan inmediatamente para que no sufra ningún daño. Hemos asistido en directo con un calor insoportable en el interior de esta ermita del Rocío, un año más, al culmen de esta romería, que es el preludio de la procesión que se va a prolongar durante las próximas horas por la aldea del Rocío, que estará abarrotada por cientos de miles de personas que llegadas desde toda España y el resto del mundo van a intentar pedir un huequecito para ver en procesión a la Virgen. En estos momentos, el maravilloso Sin Pecado de la Hermandad Madrid y al compás de palmas llega hasta el altar. Estamos hablando de tan solo segundos, no más, para que la Virgen se mueva de este altar provisional que tiene en los días de romería, porque recordemos que la Virgen durante el resto del año se encuentra arriba en el retablo. Lo que pasa es que, dada la dificultad que tiene coger un paso que pesa tantísimo, la bajan en estos días de romería y ahora los salmonteños tirarán de ella y a través de unas ruedas neumáticas que están debajo del paso y que les va a permitir y facilitar la labor de echarse a los hombros para sacar la producción. El Sin Pecado que se olvida para mirar a las miles de personas que se encuentran con nosotros en el interior de esta ermita, Onda Cero en directo, ocupándoles el lunes de Pentecostés, el salto a la reja. Vemos el Sin Pecado que sigue metiéndose al compás de palmas, tiene dificultades para andar por el interior de la sacristía, que es el lugar donde lo van a retirar enseguida, porque hay que tener en cuenta que el Sin Pecado de la Matriz tiene un valor sentimental histórico muy importante y no puede permitir la hermandad que sufra ningún daño. Ya vemos aquí poco a poco cómo cada vez son más personas las que intentan entrar. La Virgen ya empieza a moverse. En estos momentos sale ya de su posición fija del altar y será momentos, escasos minutos, los que la separen para que salga por esta puerta principal de la ermita y gire hacia la marisma con el frescor de esta madrugada y empiece el caminar por la de Almonteña, que recordemos, en la salida profesional del pasado año la llevó por la aldea más de 10 horas de muchísimo calor, de muchísima emoción, que será muy parecido a lo que viviremos mañana. Habrá un calor que será importante y también de emoción, como decía anteriormente, de los cientos de miles de personas que ya a esta hora están aquí en la aldea y las que se esperan mañana. Sigue saltándose gente en el interior de la sacristía, en el interior del altar, para sacar a la patrona de Almonte, la patrona de los almonteños, que han estado en la reja desde hace varias horas tomando posiciones sin moverse con un calor extenuante, el que estamos viviendo en el interior del ermita, y han estado de forma estoica esperando el momento, y un año más han esperado, tal como manda la tradición, a que el Sin Pecado estuviera en el interior de la ermita de la Virgen de Rocío. Ya van de lado los escalones que preceden la entrada en la sacristía. Vemos al monteño que le tiran beso a la imagen de la Virgen. La Virgen ya camina rumbo a la puerta principal con un paso sostenido. No se ha balanceado en ningún momento, eso es buena señal. Quiere decir que los almonteños, los braceadores de la Virgen, la llevan en perfecta armonía, en perfecto compás. Se para ahora aproximadamente en la mitad de la ermita, sigue caminando, sigue hacia adelante, siguen los almonteños metiendo a su patrona y las personas que tenemos a nuestro alrededor siguen tomando sus palmas, siguen animando a los almonteños a que la lleven a todos y cada uno de los 107 Sin Pecados de las hermandades filiales que hace muy poquito que han comenzado, que han finalizado el Rosario, el Santo Rosario, y que ahora ya todos los Sin Pecados van a sus casas hermandades para que la Virgen, a lo largo de toda la madrugada y las horas del mediodía, visite a todas y cada una de las hermandades. Irá a casas de las hermandades que tienen su sitio o su casa hermandad aquí en el centro de la ermita, y aquellas hermandades que están más lejanas del centro van a venir a la calle Almonte, donde se congregan todos los integrados, porque es impensable que la imagen de la Virgen del Rocío pueda recorrer todas y cada una de las calles de esta inmensa aldea. Así que al compás de palmas, le queda muy poquito para que la Virgen salga. Estamos en estos momentos intentando ver la salida, lo que es muy dificultoso porque prácticamente no nos podemos ni mover. Es imposible poder moverse desde donde estamos para ver nada más, porque la cantidad de gente que hay aquí en el interior es impresionante. La Virgen se ha abrido abajo, un pequeño descanso para que los almonteños tomen fuerza antes de que salga por la puerta principal de esta ermita. ya la gente empieza a salir por los laterales de la ermita, por la Puerta de Europa y la Puerta de la Rocina, las dos puertas que tiene esta ermita, además de la principal, Puerta de Europa, porque recordemos que hay una hermandad filial que es la Hermandad de Bruselas, y esta puerta mira directamente hacia el norte. De la Virgen, en año más, precioso, sigue camino de la puerta principal. Vemos cómo ahora se ha parado levemente, y recordemos a nuestros oyentes una peculiaridad que tiene la imagen de la Virgen y el paso, que lleva unos chips incorporados en el paso y que el Colegio de Ingenieros de Sevilla, a través de ordenadores portátiles y vía aire, miden en todo momento las idas y venidas del paso para calcular los posibles daños que puedan sufrir, que pueda sufrir en este caso la talla, la imagen de la Virgen del Rocío, que recordemos que es única, que tiene más de 500 años de historia y que no puede sufrir nada en absoluto en las horas de procesión que va a llevarla por la aldea al Monteño. Un año más, Onda Cero ha retransmitido en directo el Salto de la Reja. Nuestros compañeros José Luis Pérez y David Robles de Onda Cero en Huelva han estado allí, el Salto de la Reja, al final de esta semana de pasión en el Rocío, la romería más importante de este país y una de las más importantes del orbe cristiano. Y hasta aquí esta segunda hora de programa en la que hemos tenido tertulia con temas interesantísimos y apasionantes, como siempre, y la presentación de un libro de Ignacio Monzón con sus curiosidades del mundo antiguo, una sección que por supuesto no se acaba con la publicación del libro, sino que, bueno, ya tienes material para un segundo tomo, ¿verdad, Ignacio? Y para más, mientras la gente compre, yo encantado. Pues es nuestra recomendación, que todos nuestros oyentes acerquen también a este trabajo que se ha publicado en Editorial Medea. Manuel Carballal, muchísimas gracias, te veo. A vosotros, me voy para el Rocío corriendo, está apasionante. Sí, pues parece que no sé si te van a dejar entrar en la ermita, ¿eh? No, te da tiempo a llegar, ¿eh? Yo creo que sí. Carlos Canales, muchísimas gracias. Jesús Callejo, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Dicho, hasta aquí al final de esta segunda hora de programa. Nos quedan muchas cosas por delante. Cara B, hablamos sobre los camisas rojas de Tailandia. También recibiremos a Fernando Rueda con su filtración. Tendremos la información medioambiental, el termómetro de la Tierra con Martín Espósito. Mujeres con historia con Silvia Casasola. La actualidad del mundo del cine. Ha sido una noche, una tarde muy importante para el cine español, porque Javier Bardem ha ganado el premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes. Nos lo contará José Manuel Escribano en la siguiente hora de programa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y también os recordamos que en la página web, como siempre, como todos los días, hay encuesta, la de esta noche, la de este fin de semana, y va a estar durante toda la semana, tiene que ver con ese avance científico tan extraordinario, la creación de vida artificial por parte de Craig Venter y 26 colaboradores, que son los que han firmado el trabajo que se publicó el pasado jueves en la revista Science. Y nosotros os preguntamos si crees que debería impedirse el desarrollo de vida artificial si no es con fines médicos o ambientales. ¿Qué dicen hasta ahora nuestros oyentes, Silvia? Pues está muy igualado, un 51% dicen que sí y el resto que no.